Bueno, siguiendo el programa, primeramente les voy a presentar a los que estamos aquí en la mesa. Tenemos a Francisco Hernández y Huey Jiménez, que nos van a hacer la primera presentación. Seguidamente está el compañero Ariel Calderón y por último destacar. Entonces les cedería ahora el micrófono a los compañeros Huey y Francisco. Tenemos 20 minutos, ¿verdad? Okay. Yo les aviso, la metodología es que yo les aviso 5 minutos, les paso a ustedes los del estado. Cuando llegue, quiero pedir el silencio. Tienen que acercar el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer al colegio que ha abierto este espacio y a nosotros, personas jóvenes que hemos graduado, nos estamos por graduarnos en sociología. Es un espacio muy importante para poder exponer pues, nuestras ideas, ¿verdad?, con la comunidad. La ponencia que vamos a presentar el compañero Hubert y yo se titula La proyección de la sociología en Costa Rica, el uso de las redes, y precisamente está vinculada con la discusión que concluíamos en el primer bloque de ponencias sobre la importancia y la incidencia de la sociología de las redes profesionales en el espacio laboral. Decía Eugenio Fonseca Tortos que cualquier sociólogo medianamente enterado no puede más que sentirse sobrecogido ante la montaña de libros y revistas que en esta ciencia se publican a diario. Recuperando esta frase, nos parece importante, nuevamente, estos espacios de discusión que sirven para enriquecer el debate no solo académico, sino también profesional al respecto de la disciplina. Y precisamente el trabajo que nosotros estamos exponiendo tiene como objetivo eso, vincularse a un proceso de discusión que permita una reflexión tanto para el colegio propiamente como para las y los profesionales colegiados que pueda generar redes de formación y actualización profesional interuniversitarias e interinstitucionales para la proyección de la sociología y sus profesionales. En el contexto del mundo globalizado, donde el acceso a la información cada vez se amplía más, la importancia de las redes, que según Matriz de Luna, remiten a sistemas de vínculos entre entidades sociales, que parecen dar sentido a la imagen de un mundo construido por múltiples conexiones, contradictorias, poco estables o impredecibles, donde las unidades convencionales de tiempo y espacio se desdibujan, toman un valor social e institucional primordial en el tema de la coordinación social. Precisamente el punto de interés que resalta sobre el estudio de estas redes son los patrones de las relaciones que hay entre entidades sociales. Y en el caso de la sociología, por su objeto de estudio propiamente y por el peso que esta disciplina juega en el espectro socioinstitucional, nos parece indispensable contemplar el comportamiento de las redes para aprovechar al máximo sus potencialidades y lo que esto puede derivar en el mundo laboral. Como mencionaba mi compañero Francisco, nuestra provincia se enmarca, digamos, a que somos profesionales recién graduados o cercanos a graduarnos. Por eso surge nuestro interés importante de vincularnos a las redes existentes que están formando, digamos, los colegios y las universidades y otras instituciones. Como una herramienta para incorporarse en el mercado laboral que cada vez se complejiza más en el ámbito de las ciencias sociales y especialmente de la sociología. Considerando la reciente creación del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, nos parece relevante la consideración de este elemento como un espacio en el cual se puedan formar vínculos con otras y otras profesionales en la disciplina, tanto personas que ya están ubicadas profesionalmente como personas que tienen una relación permanente con instituciones en las cuales la disciplina se encuentra en espacios que están desenvolviéndose, digamos, más nuevos. Nosotros estamos enmarcando la ponencia también en el título de la invitación de este congreso, fue titulado El oficio del y la socióloga en Costa Rica. En la Costa Rica de hoy, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y esto nos llevó, digamos, a revisar los espacios en los cuales se desenvuelven las y los profesionales en sociología, como de esa disciplina, así como las principales instituciones en las cuales laboramos, y como las principales también orientaciones teóricas y metodológicas que están siendo utilizadas por todos nosotros y nosotras para identificar las tendencias actuales. Este ejercicio, digamos, lo estamos planteando, digamos, en dos momentos. En un primer momento, precisamente nos estamos como tratando de conocer esas tendencias actuales de la práctica y la acción sociológica, y en un segundo momento, conociendo esas tendencias y condiciones, se deben realizar un ejercicio de autocrítica que fomente el debate y los sucedimientos críticos ante la realidad en la cual las y los profesionales hacen intervención, ya sea investigativa o de acción social. Si nosotros vamos a escribir un perfil de la profesión, debe ser como un ejercicio que nos ayuda, digamos, a considerar la importancia del establecimiento de estas redes. Nosotros debemos, digamos, de elaborar como un perfil genérico, esto en el sentido de dar a conocer las principales labores que se pueden realizar un profesional en esta disciplina, como lo que estuvimos hablando ahora en la intervención de la mañana. Por otro lado, es posible profundizar sobre este punto, sin embargo, nos limitamos a mencionar estos elementos más generales, para invitar a la reflexión de las y los agremiados a fortalecer los esfuerzos que ya están realizando al respecto. Precisamente, digamos, una ponencia que realizó, digamos, en el ACCAS pasado, Alvarado y Prieto argumentan que algunos puntos en los cuales se puede intervenir es en el proceso de la sociología como disciplina y como profesión que hay que, digamos, desarrollar en Costa Rica. Entre estos se identifica el papel fundamental de la sociología, de desempeñar en la construcción de una universidad como espacio crítico, legítimo, de construcción de saberes rigurosos y socialmente útiles, además de tener una proyección hacia zonas y regiones que presentan mayores problemas en términos de desarrollo para alcance a los y las estudiantes de otras áreas. Además de estos lineamientos estratégicos para el desarrollo de la sociología, planteamos la necesidad de un trabajo conjunto entre las escuelas de sociología y el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica. Para, según Alvarado y Prieto, abro comillas, promover la disciplina y apoyar el ejercicio profesional de la sociología en las mejores condiciones, así como la formación de redes de intercambio, encuentros, pasantías y movilidad docente y estudiantil, y la efectiva participación en los congresos de sociología organizados a nivel nacional, regional y mundial. Cierro comillas. Por ello, nosotros consideramos que la creación y el fortalecimiento de redes debe ser uno de los ejes de trabajo constante, articulado y articulador, e infrancable para acercarse al cumplimiento de estas metas. Debemos desarrollar una estrategia de sentido que podría fortalecer el vínculo de la sociología con el amplio espectro social e institucional y proyectar a mayor medida el perfil de las y los profesionales en sociología. En este sentido es importante rescatar las palabras del doctor Eugenio Fonseca Tortós cuando afirma que la sociología florecerá en Latinoamérica cuando logremos un clima de opinión que considere su cultivo como valioso en sí mismo, aparte de las posibles aplicaciones prácticas de sus resultados. Cierro comillas. Con esto reafirmamos que no se debe omitir el hecho de que la conformación de redes debe ir a la mano con una proyección del perfil de la persona profesional en sociología para tener un mayor impacto en los espacios laborales, institucionales y académicos en los cuales pretendemos llegar. Voy a contextualizar en esta parte un poquito de lo que nosotros vamos a entender por redes sociales. Dice, existe un debate teórico al respecto del acercamiento al concepto de redes sociales. Para Luna, expone tres enfoques para acercarse a este concepto. En un primer plano se encuentra el análisis de redes sociales o análisis formal de redes, que como su nombre lo indica, es principalmente un instrumento analítico. Este es el enfoque más difundido. Y en un segundo plano se encuentra la noción de red como un mecanismo de coordinación, entre otros, inscriben las teorías de la coordinación social, que son teorías de rango medio. Finalmente se ubica el enfoque basado en la teoría del actor red, donde la noción de red tiene un estatuto teórico mayor. Ahora bien, ante estas diferentes posiciones nos acercamos a la noción de redes como mecanismos de coordinación, dentro de la cual también hay posiciones diferenciadas sobre esta concepción. Sin embargo, en medio de la complejidad, ¿qué implica esto? Luna encuentra algunas propiedades de redes que nos lleva a considerar tres tipos de redes que pueden ser centrales para el fortalecimiento de la sociología en la sociedad costarricense. Dentro de estas características que identifica Luna, se distingue que se trata de estructuras orientadas al abordaje y a la solución de los problemas que cruzan barreras organizativas, sectoriales, institucionales, culturales o territoriales, que vinculan actores de diferentes entornos institucionales. Esto lo vamos a ver, a explicar más adelante mi compañero Francisco. También resaltamos la importancia de un mecanismo de funcionamiento de estas redes, que según Luna, para estas redes pueden construir metas comunes y alcanzarlas, porque debe existir una comunicación y un flujo de información entre los diversos actores, según sus recursos e intereses. Y si situamos como problema la poca divulgación y posicionamiento del quehacer sociológico en Costa Rica, de hoy ubicamos diferentes estructuras que pueden influir en la solución de este problema. Entonces, a continuación le va a pasar, digamos, el micrófono a Francisco, porque él va a exponer, digamos, tres elementos importantes o tres campos de acción que nosotros creemos importantes, digamos, que hay que abordar en el tema de la creación de redes profesionales para los profesionales jóvenes o recién graduados. Sí, precisamente nosotros estamos considerando tres redes que nos parecen fundamentales para fortalecer este vínculo que puede existir entre la disciplina de la sociología y el espectro socioinstitucional principalmente y la sociedad en general. En primer término, nos referimos a las redes profesionales, ya que la participación en el mercado laboral es una de las vías pues, para obtener una base económica en la cual sustentarse, mantener una calidad de vida adecuada y obtener autonomía personal. Sin embargo, esta inserción laboral tiene impactos en la sociedad y no es de extrañar también la necesidad que tenemos muchos profesionales jóvenes de acceder a un mercado laboral que nos permita la participación en esta vida económica, social y política del país. En este sentido, nosotros consideramos que la sociología como carrera profesional debe proyectarse y tiene que ser capaz de encontrar un nicho de mercado, no únicamente para el servicio mercantil como tal, sino también que deben forjarse estrategias que permitan entrar a las esferas institucionales públicas y privadas, permitiendo el acceso a los profesionales en sociología, y esa inserción debe constituirse como un medio también para proyectar la carrera y la disciplina en la sociedad civil, y con ello, por la labor ejercida, empezar a constituir un perfil profesional adecuado que hasta el momento en muchas instituciones parece desconocido o en algunos casos es desarrollado muy escuetamente. Entonces, en ese sentido, observamos una necesidad de crear redes profesionales que permitan en un mundo globalizado compartir conocimientos y experiencias adquiridas durante los años en los diferentes campos de estudio en los que se están desarrollando las y los sociólogos. Al mismo tiempo, estas redes profesionales no solo constituyen un eje articulador que agrupe profesionales, sino que también implica una matriz activa entre la sociedad y ciencia. Es decir, todo conocimiento adquirido por cualquier profesional se convierte potencialmente en un conocimiento para los demás miembros que conformen esa red. Crear y mantener esas redes permite que los profesionales puedan obtener una red organizada para intercambio de aprendizaje y de herramientas tanto teóricas como metodológicas en el quehacer de la ciencia social. Y también permite establecer redes que propicien el darse a conocer profesionalmente, a partir de los campos de estudios e intereses particulares de cada profesional, conformando así redes de conocimientos solidarias y consistentes. En ese sentido, Pérez afirma que las redes de conocimiento operan como formas distintas de organización, respondiendo a un propósito y diferenciándose de otro tipo de redes, porque entre sus actividades está fundamentalmente la producción de conocimiento, gestionar recursos, obtener resultados orientados a la innovación y desarrollo de la educación, difundiendo y divulgando el conocimiento producido. Entonces, nosotros podemos entender la conformación de estas redes como una forma de creación, discusión, crítica y difusión del conocimiento en el que participan agentes individuales, voluntarios, organizados de tal manera que permitan obtener beneficios a toda la comunidad que conforma esta red y proyectar así la disciplina. Las redes profesionales o científicas son una herramienta para poder potenciar esto. Y la utilización de estas comunidades permite también fortalecer a la misma sociología como disciplina, proyectando además del perfil profesional que hemos comentado, un sentido de formación y responsabilidad social que permita divulgar información o conocimiento a los sectores que se encuentren incluidos en estas redes. Nosotros también nos referimos un poco a las redes institucionales, que si bien es cierto, nos encontramos en una coyuntura político y económica que se encuentra en un momento de debilitamiento estatal, con diferentes transformaciones que ya conocemos, consideramos que la construcción de canales de comunicación y flujos de información permitirían fortalecer precisamente las redes institucionales que existen de manera debilitada y la inserción de los profesionales jóvenes a estas redes que ya existen. Y consideramos que las estrategias que puede tener un espacio como el Colegio de Profesionales en Sociología, puede buscar mayor incidencia en esa institucionalidad, tanto en el sentido de abrir oportunidades en el campo laboral, como para también una vía para generar incidencia mayor en la sociedad costarricense sobre lo que implica hacer sociología. Sobre la tercera red, las redes académicas, hay esfuerzos que ya se han venido realizando en el tiempo, que podemos mencionar como ejemplo lo que ya mencionaba el profesor Pedro Rovira acerca de la Asociación Latinoamericana de Sociología y concretamente la Asociación Centroamericana de Sociología, que han desarrollado regularmente congresos, al menos el ACA desde el año 62, que son espacios que permiten divulgar conocimientos en el área de la sociología y precisamente establecer estos contactos con otros profesionales que están trabajando en diferentes áreas, que muchas veces hay desconocimiento de lo que están haciendo, incluso entre los mismos profesionales de sociología. Encontramos gente trabajando en áreas donde uno eventualmente no imaginaría que hay gente de sociología trabajando. Entonces, estos espacios a nivel académico también permiten el flujo de información y abrir canales de comunicación para potenciar estas mismas redes. Un poco ya cerrando por el asunto del tiempo, consideramos que las relaciones que hay entre las redes profesionales y científicas con las redes académicas e institucionales tienen una importancia vital cuando hablamos de la formación profesional de los sociólogos, y no podemos pretender actualizar nuestra formación académica sin el apoyo e intercambio de conocimiento con las demás personas o instituciones que están vinculadas propiamente con la disciplina. Si nosotros queremos, digamos, proyectar la sociología como una herramienta de estudio y de práctica transformadora para la sociedad, debemos reflexionar sobre el papel que está jugando en la sociedad actualmente y cómo pueden involucrarse cada vez más profesionales de las distintas esferas de la sociedad. Para nosotros es claro que la construcción de redes no es un evento automático o de rápida elaboración, sino más bien que depende de un proceso de construcción en donde juegan tensiones políticas, económicas y sociales. Sin embargo, consideramos que la sociología brinda herramientas valiosas para conocer esos procesos y poder utilizarlas a favor de la misma disciplina, en el sentido de apropiarse de esas herramientas y fortalecer los vínculos y crear otros nuevos. ¿Cierto? Primero que todo me disculpo porque yo estaba, pensé que lo quería apagar y estaba pasando diapositivas, entonces por si acaso. La ponencia que vengo a hablarles hoy es una ponencia que realmente articulé precisamente para este congreso, que es hablar un poco de la crítica a la sociología desde adentro, digamos, desde cómo veo yo como profesional joven que no tengo menos de un año de estar graduado y que en este momento estoy haciendo mi licenciatura. ¿Cómo veo yo la sociología? Más que todo frente a la mayoría de ustedes que tienen incluso mi edad de hacer la sociología. Entonces, partiendo de poco más. Y entonces, a partir de eso, muchos de los datos que les vengo a exponer a propósito de esta ponencia parten de sus limitaciones y debo admitir que mucho está orientado a la formación desde la Universidad de Costa Rica porque me costó un poco acceder más a los archivos a la información directa de la Universidad Nacional. Entonces, para empezar, retomando el título, yo hablo de los retos de la sociología en Costa Rica, para no englobar tanto, aunque uno podría ya tener una idea más o menos, retomando un poco lo que decía Roger al principio, retomando un poco el hecho de que hay ciertos retos en la sociología no pasa. Hay dos desafíos que planteo yo a la hora de ver la sociología desde un posicionamiento joven, que es la apertura versus el acaparamiento de oportunidades, uno, y la sociología crítica versus la sociología estancada. Primero quisiera empezar con la apertura versus el acaparamiento de oportunidades como una especie de barrera invisible para las personas jóvenes en sociología, inclusive. Pero podríamos incluso ampliarlo a la mayoría de los profesionales en estos momentos que están recién graduados, pero no es por las particularidades de este encuentro, hablaré específicamente de los profesionales de sociología. El acaparamiento de oportunidades a mí particularmente me gusta, y porque fue uno de los primeros a hablar de eso, Churchill, que básicamente la idea detrás de él es que ahí las profesiones son lugares donde son organizaciones donde hay quienes controlan el acceso a quienes ejercen, y también excluyen a las personas no ortodoxas, a las indignas y a las y aquellas personas que no tienen la autorización necesaria dentro de la academia misma para ser sus siervos. O sea, si es una primera barrera que me den muchas otras cosas que ya son no tan visibles para muchos de nosotros, pero que sí existen. Y para ser particularmente, a mí dentro de estas barreras me gusta hablar de un régimen de la acreditación y el régimen de la experiencia, que esas son las particulares barreras que nos encontramos nosotros recién graduados. Tenemos un año, y un año, dos años, que tenemos un título de bachillerato, y que también tenemos limitaciones, porque mentira que recién graduados vamos a tener dos o tres años de experiencia. Eso realmente es una imposibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos fijamos en los últimos cuatro años de los graduados en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, desde 2011 al 2014, bueno, hasta 2012 en la Universidad Nacional y 2014 en la Universidad de Costa Rica, nos damos cuenta de que alrededor del 77% de los bachilleres, de los graduados de sociología en esos cuatro años, son bachilleres en sociología. Y además de todo, que son mujeres, pero eso lo quisiera tratar más adelante. ¿Y por qué hablo de esto específicamente? Porque cuando uno se enfrenta a esto y se enfrenta a los ofertas de trabajo, a los trabajos que ofrecemos, nos encontramos con un panorama donde se piden títulos altos y experiencia alta. Aquí recojo en un cuadro las últimas 7 ofertas de trabajo que hace el Colegio de Profesionales en Sociología. Y aquí tomo, digamos, cuáles son los requerimientos mínimos. Solo de esas 7, solo 3 pidieron un título de bachillerato, y de esos 2 pidieron menos de un año, o sea, menos de un año de experiencia. Entonces aquí ya de primera entrada nos encontramos con una exclusión de titulación y experiencia, porque hay que admitirlo, si uno compite con un título de bachillerato, compite con licenciados o máster. Y si uno compite con alguien que solo pide menos de un año, también compite con personas que tienen 2 o 3 más años, que nosotros no podemos en estos momentos aplicar. Y precisamente la semana pasada, el lunes de esta semana, salió este perfil del programa de USAID para contratar a un profesional en ciencias de la salud, ciencias sociales, derechos de carreras afines. Y el grado mínimo era licenciatura y además 5 años de experiencia. No hay forma alguna de que una persona como nosotros recién graduados o como los últimos de los 4 años hayan podido tener tanta experiencia en esos tipos de años, si no podrá decir. Claro, lo que se necesita para esto es la mayor titulación, que es como la respuesta del sentido común que viene cuando uno piensa en, bueno, ahí no tienen título, saquen uno mejor. Pero el problema es que sacar un título es más complicado de lo que parece. Por ejemplo, la licenciatura es cara, la mayoría de los que estamos aquí posiblemente hayan hecho la licenciatura y posiblemente tengan que investigar y llevar cursos al mismo tiempo. Y aunque las becas de la Universidad de Costa Rica para grado y pregrado cubren la matrícula, no cubren los gastos que implica dependiendo del lugar donde uno vaya. Y esto solo hablando de la licenciatura. Y las becas de investigación hay muy pocas. Yo en este momento estoy becado al Instituto de Investigaciones Sociales, pero solo hay 5 becas para todos los profesionales de ciencias sociales. Para sociología no habría ninguna, y entonces ya, digamos, implican retos que muchos de ustedes han sobrepasado, pero que ya es un reto de primera entrada para muchos de nosotros. Pero ahora, si pensamos en un posgrado, que es como la forma segura de obtenerla, podemos pensar en un posgrado en Costa Rica, y yo para eso tomo referencia al sistema de posgrado de la Universidad de Costa Rica. La matrícula de un posgrado cuesta 468.800 colones. Solo el 20% de los estudiantes reciben beca y en muy pocos casos hay exoneración completa de la matrícula. Toda esta es información directamente al posgrado de la Universidad de Costa Rica. Entonces, si alguien que no tiene dificultades para hacer la licenciatura, también la va a tener para sacar un posgrado de Costa Rica. Pero si nos vamos a un posgrado fuera de Costa Rica, la información de becas no es tan accesible. Hay condicionamientos en la beca, como de nuevo la experiencia, el pago de la aplicación mínima, pago de exámenes especiales como el GRE en Estados Unidos, traducciones a otros idiomas en el caso de que no tenga una universidad de habla española. Pero también está la matrícula, alimentación y costos que implica también estudiar afuera. Entonces, si alguien ya está limitado de primera entrada y no puede tener un trabajo, se crea como una especie de un círculo vicioso de dinero para conseguir un título para conseguir trabajo, trabajo para conseguir un título, experiencia para conseguir un trabajo o un título para poder acceder a todas las anteriores. Entonces, es una barrera invisible, pero que apela tanto al sentido común de conseguir un nuevo título, pero que no es tan sencillo como parece. Y por otro lado, esto no implica también la otra parte de los trabajos, que es la importancia de los contactos. ¿Qué son los contactos? De que la mayoría de los trabajos en sociología no se difunden masivamente. y se requiere de gente que le ayude a uno a conseguir o de estar relacionado con una red que le permite usted acceder a sus ofertas de trabajo porque no aparecen en internet con una página como BuscoJobs, por ejemplo, que es lo que no empezaría. Y este, ya es una ejecución de primera entrada para muchos de nosotros porque no hay información, digamos, completamente accesible. Y esto que se podría ver en términos de un capital cultural visto desde Pierre Bourdieu, pero también desde Robert Putnam, en el sentido de que hay un pequeño, un control inicial de quienes pueden acceder a este tipo de trabajos, como una especie de filtro de quienes pueden participar en las ofertas de trabajo, y si yo estoy conectado a alguien que sepa de esa información, puedo acceder a ella. Pero si hay algún estudiante que porque tiene hijos, porque tiene trabajo, que porque tiene muchas cosas, no puede estar tan relacionado a la academia o con otros profesionales o colegas, va a ser un poco más difícil. Entonces, este, esto es lo que yo me gusta hablar de esto en la cuestión del acaparamiento de oportunidades, pero por otro lado hay una cuestión adicional que yo llamo el rational choice sociológico. Si nos fijamos, la mayoría de los trabajos de sociología, la mayoría de nosotros, muchos de nosotros intentamos o estamos en contra de los principios neoliberales a la hora de fundamentar la sociedad y un principio de combustible de desarrollo como definiría a Jorge Ruiz. Pero cuando nos vamos a las ofertas de trabajo, seguimos jugando bajo los mismos ideales, incluso desde la sociología misma. Hablamos de un mercado de profesionales en sociología que sigue siendo más o menos dentro de la misma línea, la línea del mercado, la oferta y la demanda, la mano invisible de la oferta y demanda de sociólogos, y también el profesional mejor apto. Y ahí me gusta retomar dos nociones ligadas a estos conceptos neoliberales dentro de la academia misma. La primera es la de todos tenemos las mismas oportunidades. La mayoría de las ofertas de trabajo salen en el sentido de que todos los profesionales partimos del mismo nivel para competir, pero no es cierto. La mayoría de nosotros, y ya se muestra estadísticamente, somos bachilleres, muchos de los recién graduados tenemos experiencia limitada, y además hay contactos limitados a la hora de ofrecer un trabajo, de optar por un trabajo. Entonces, esto de que todos partimos de las mismas oportunidades no es cierto, porque igual tenemos que participar con gente que tiene más experiencia y demás. Pero la segunda versión que me gusta retomar es la del emprendedurismo, que también está dentro de la sociología misma, que es de cada sociólogo busque su mejor, hace sus mayores esfuerzos para conseguir un mejor título y una mejor carrera, partiendo de que todos tenemos la misma información, que todos partimos de los mismos contactos, que todos partimos y que tenemos toda la información disponible, como si nosotros fuéramos completamente racionales de todo lo que pasa en la sociología y un recién graduado tuviera todo el conocimiento de todas las de toda la experiencia adquirida en la sociología a nivel nacional. Un poco jugando en la misma idea de lo que Gary Becker, primero de la economía, decía, que todos jugamos todos tenemos rational choice y todos hacemos nuestras decisiones de forma de vista racional y sin quererlo, algunas veces de forma inconsciente, otras de forma inconsciente, sin quererlo lo estamos reproduciendo a la hora de contratar profesionales en sociología. ¿Y esto por qué lo digo? Porque esto también implica el segundo reto, que es ver dos tipos de sociología, la sociología crítica y la sociología estancada. En el sentido, ¿cuál es la sociología que deberíamos de plantearnos a propósito de este encuentro? Y cuando me refiero a la sociología estancada, me refiero a temáticas y perspectivas que han sido desestimadas. El caso de las ponencias de la mañana, yo creo que es más que un ejemplo vivo de qué estamos hablando. Personas marginadas dentro de la sociología que parece increíble que también existan, y la edad como un factor importante, que eso es también parte de la sociología, de este tipo de sociología que estamos practicando. A propósito de esto, a mí me gustaría retomar el ejemplo de las mujeres en la sociología, que es un caso muy importante a propósito de las señalaciones que tienen al principio. Quizá uno de los ejemplos más significativos de la invisibilización de las mujeres en la sociología. La sociología, por ejemplo, feminista, todavía sigue considerada como teoría light, teoría temática, que no tiene los mismos cursos, que sigue teniendo menos peso, que no se incorpora en la mayor parte de las cátedras, y lo que plantea es una invisibilización de las mujeres, a pesar de que son la mayor parte de las que se gradúan y que son muy activas en muchos campos de la sociología. Pero y si nos fijamos, por ejemplo, en una investigación que hizo Silvia Vázquez, esto sí es en la Universidad de Costa Rica, de las mujeres que están trabajando en estos momentos, que tienen títulos de bachilleres y licenciadas en sociología, nos vemos que la mayor parte de las mujeres en bachillerato están trabajando en actividades no relacionadas a la sociología, mientras que la mayor parte de los hombres con el mismo título están trabajando como bachilleres en sociología con el mismo título. Mientras tanto, que las mujeres en licenciatura, con licenciatura que tienen mejores oportunidades de trabajar en actividades relacionadas a la sociología, solo el 65% de ellos está ahí, mientras que el 100% de los hombres, que son los que menos se gradúan en licenciatura, son los que tienen más acceso a los puestos directamente relacionados con la sociología. Entonces, la sociología femenina, y lo digo en muchos casos, tanto en los planes de estudio, lo digo tanto en la forma de la formación de uno, las mujeres de cierta forma están siendo invisibilizadas dentro de los planteamientos, dentro de los planteamientos de la sociología, digo, de la teoría, en los mismos programas de estudio, donde la mayoría de las bibliografías sigue siendo dominada por teoría completamente masculina. Y esto es lo que en algún momento lo criticaba una autora que se llama Dorothy Smith, que dice, a pasar de la neutralidad aparente de la sociología, impersonal, ausente y objetiva, sigue siendo un campo dominado que juega de la misma división sexual del trabajo. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque a pesar de nosotros plantear una sociología crítica, también deberíamos tener una crítica a la sociología crítica, que esto implicaría algo, un debate mucho más filosófico y epistemológico que no podemos sostener aquí, pero sin duda nos lleva a pensar qué es lo que se plantea, cuál es la sociología que estamos pensando. ¿No es una sociología estancada la que estamos pensando en estos momentos? Y también hay otros tipos de sociología. Yo creo que los casos de los compañeros que ahora están diciendo, pero está loco, que decía ahora el compañero en la experiencia pasada, son parte de esa expresión de que siguen habiendo ciertas temáticas, ciertas perspectivas que se toman como teoría hardcore, como profesionales que son dignos de estar aquí, y otros que no son tomadas, desestimadas en cuenta. Digamos, no es lo mismo en la academia, ¿no? Es decir, en muchos congresos no es lo mismo hablar de sociología indígena que hablar de sociología de las clases sociales, relaciones macroeconómicas y demás. Aunque parezcan las relaciones de igualdad, siempre hay una preferencia de unos por otros. Entonces, precisamente por eso este desafío como una parte de la crítica a la sociología, para finalmente ir a las conclusiones que yo llamo una sociología con mirada joven, pero esto no necesariamente digo con mirada joven, digo una sociología que se renueva, porque la innovación y la renovación no va precisamente por la gente joven. O sea, una persona de 90 o 100 años puede seguir produciendo e innovando sin necesariamente ser joven. Lo que digo es una sociología con nuevos aires, con nuevas interpretaciones de la sociedad actual y de la sociología misma. Entonces, para cerrar, te planteo cuatro propuestas. La propuesta número uno es la estructura de información respecto a los trabajos disponibles y los criterios de contratación de los mismos. En ese sentido, apuntaría más o menos a difundir toda la información disponible de quiénes podemos contratar y por qué nos deben contratar, y a partir de que la mayoría de nosotros somos bachilleres, qué tanto acceso tenemos a ellos. A pesar de que yo ya pronto estaré licenciado, pero también eso no implica que yo no pueda pensar en los bachilleres del futuro. Por otro lado, la segunda propuesta es la incorporación de jóvenes a la producción activa. ¿Y qué me refiero a la producción activa? No contratarnos como asistentes. También tenemos 5 años de formación y la mayoría de nosotros también venimos de la UNA a la UCR. O sea, que excepto por los planes de estudio, venimos siendo preparados de la misma, o incluso de los mismos profesores de generaciones anteriores. Y esto también dice la capacidad o perfil de capacidades para los bachilleres. O sea, ponderar qué es lo que podemos hacer y qué pueden hacer incluso las personas de licenciatura, para saber, digamos, dónde nos podemos insertar y por qué somos útiles, por qué deberíamos estar aquí. Porque hay personas mediocres, sin ética, sin ningún sentido de lucha contra las desigualdades, por eso las encontramos con niveles de bachillerato, con niveles de posgrado, con niveles de doctorado. Eso es indiferente de la experiencia, eso es una cuestión personal. Entonces, optar bajo los mismos criterios de rational choice y de la selección, igual como nos la impondría la economía liberal, sería un poco jugar dentro de la misma lógica que tanto criticamos. Entonces, parte de esto, y es que eso es lo que quisiera apuntar nosotros como colegios, y ya lo habíamos dicho, es crear estos procesos, otros procesos de selección que sean estandarizados, que no necesariamente midan efectivamente esto. Para la tercera propuesta, por otro lado, son los mecanismos para promover el grado académico. Aquí hay dos partes. La primera, la que cuesta plata, que es mecanismos de financiación para jóvenes investigadores en sociología. Pero la segunda no cuesta plata, que es compartir la experiencia. Compartir la experiencia a todos los que ya tienen trabajo para que nosotros también podamos seguir dentro de... para tener becas de investigación y también cómo llegaron a tal lado, cómo llegaron a donde están, cómo pudimos estar en este lugar y compartir información misma. Y también para tener esto, inevitablemente garantizará la igualdad de oportunidades dentro de la sociología misma. Y la última propuesta es la apertura temática. No rechazar a priori temas que no son clásicos de la sociología. Aquí más de una persona debe haberse enfrentado, esto no es un tema sociológico, compruébenos que es un tema sociológico. ¿Por qué tenemos que seguir en esto? La segunda es no rechazar la perspectiva solo porque somos de gente joven, ¿no? O sea, eso no puede ser. que, y parece mentira, pero es una barrera invisible que sigue apuntando, que sigue jugando para muchos de nosotros. También un debate crítico de la sociología en cualquier ámbito es un marco que rechaza el dogmatismo, la sociología que no se mueve, la sociología que no se renueva, se dogmatiza. Y finalmente, una inclusión de las personas sin importar su sexo, su género y sus opiniones personales, que esto sí habría que ver un estudio más profundo que lamentablemente no me da por cuestiones económicas y por cuestiones de que también desarrollo otra investigación, incluiría preguntarse si hay exclusión dentro de la sociología misma, quiénes se contratan, a quiénes no. Finalmente quisiera terminar con cuatro ideas, que esto ya no son propuestas, sino cuatro ideas que yo tengo. El aprendizaje se da a todas las edades. Nadie deja de aprender, y el aprendizaje no debería ser una limitación para no lo contrato porque va a llegar a aprender a mi trabajo. No, aprender debería ser un ideal, y si queremos dejar de romper, si queremos dejar de jugar con las mismas reglas y queremos producir objetos para la sociología, tenemos que aprender eso. La otra es, no pudo haber un Marx sin un Hegel, no pudo haber una Simón, no pudo haber una Judith Butler sin una Simón de Beauvoir. Lo que digo es que las ideas nuevas refrescan la ideología, pero ningún personaje de clásico nació aprendido, lo supo todo de buenas a primeras, tuvo toda la experiencia, toda la información disponible para hacer donde llegó. Y la última, yo sé que todos ustedes han tenido un camino difícil, que si ustedes no van a tener, no fue más fácil que entre nosotros. No estoy diciendo esto, tampoco estoy diciendo de que lo que se produjo hace 40 años, votémoslo y desechémoslo, no. Lo que se trata es de integrar lo nuevo con lo viejo y no hacer que el camino sea más difícil, al contrario, que sea cada vez más fácil para cada uno de nosotros. Y finalmente, yo pienso que no deberíamos ser juzgados por nuestra edad, por lo que no sabemos o por nuestra poca experiencia. Deberíamos ser juzgados por lo que sí sabemos, de lo que podemos aprender y desde lo que somos capaces de crear como personas activas y sin importar nuestra condición a la que venimos. Muchas gracias. Pero tenía las mismas inquietudes y preocupaciones cuando empecé, aparte de por mi condición de mujer y porque mi vida profesional empecé siendo madre, también soltera. Entonces eso le da otros elementos también a la esquina. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al colegio por permitirme realizar esta presentación, la cual ha sido titulada Sociología aplicada entre la academia y la práctica del desarrollo, la cual tiene como propósito compartir con las y los presentes mi experiencia como socióloga tanto en la Universidad de Costa Rica como en asistencia técnica a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, así como a proyectos de desarrollo financiados por organismos de cooperación internacional en toda la región de Costa Rica. Bueno, en algunas zonas de la región de Costa Rica. El título dado a la ponencia hace referencia a dos mundos en los cuales trabajo, por un lado la academia y el otro la práctica del desarrollo. Estos son dos campos culturales, dos espacios de poder y dos tipos de prácticas intelectuales. Como socióloga me muevo en estos dos ámbitos buscando contribuir en cada uno de ellos y también buscando retroalimentación entre ambos, desde una perspectiva de gestión del conocimiento, aspecto que ha sido clave en los esfuerzos que se han realizado, que he realizado también como profesional por mantenerla actualizada y mantener una calidad técnica en el trabajo, porque si no me contrato. Entonces, la gestión del conocimiento ha sido una herramienta y una perspectiva de trabajo importante para mí en mi trabajo o en mi ejercicio como profesional. Esa es una lección aprendida, digamos, de una herramienta incorporada a mi ejercicio. La sociología me ha permitido tejer, acercar, entrelazar y comprender ambos mundos, buscando como máxima contribuir con un pequeñísimo grano de arena a la justicia social, a la inclusión social y a la integración. Todos los anteriores aspiraciones y mandatos con los cuales salimos de estas universidades estatales. También permite contribuir a otra de las apuestas que como universidad hace, que es la democratización de la educación universitaria de calidad en la región. Este último punto será retomado más adelante. Después de estos años de experiencia laboral, me siento cada vez más comprometida y convencida del privilegio que tenemos todos aquellos y aquellas que estudiamos sociología. Me siento cada vez más comprometida y convencida del privilegio que tenemos todos aquellos que no solo estudiamos sociología, sino que la ejercemos. esta es una segunda lección. Ahora bien, ¿dónde se hace este privilegio y cuál ha sido la utilidad? Primero, la sociología es bien inspirada en la situación de mi región Caribe, la cual muy joven empecé a estudiarla y a conocer su historia. Buscaba una carrera que me permitiera comprenderla, pero también tener herramientas para contribuir a mejorar su condición. Esta es una meta de carácter ético que me la ha permitido la sociología, hoy la comprendo. Esto no logré regresar a mi región, aunque no radicar en ella permanentemente, pero no me ha limitado a contribuir en los procesos locales de distintos frentes y a veces sin remuneración. Este lugar me ha sido importante tanto personal como profesional. Esto ha sido para mí un privilegio, en la medida en que puedo mantener y renovar mi compromiso con mi región. Aquí también da otro factor de éxito desde la perspectiva laboral. El mantenerme trabajando en una misma zona, articulada a los procesos, en tanto aporte técnico, uno va acumulando experiencia y tiempo. También permite la visión del proceso. Precisamente esta calidad de articulación permitió pensar en abrir un espacio laboral, también laboral, en tanto te vuelves un referente teórico que facilita el acceso a contrataciones tanto en el ámbito privado como el público. Esta es otra lección aprendida para futuros sociólogos. Ahora bien, esta articulación con los procesos locales también se vuelve un arte, porque una está involucrado como actor técnico y si quiere de alguna manera asesora, pero no puede sustituir a los actores, no puede forzar procesos, tiene que respetar las dinámicas locales. Esos acompañamientos tienen que desarrollar una gran capacidad de paciencia, la cual viene con el tiempo. Esa paciencia y respeto a los procesos locales es una condición, pero también una capacidad técnica que se ha desarrollado. Esa también ha sido una lección y un aprendizaje que he tenido a través del tiempo. Otro elemento ético es mantener la legitimidad personal y profesional en la región. Esto pasa, como dicen en nuestro lenguaje popular, porque no puedes estar con Dios y con el diablo, ¿verdad? Y a veces, cuando uno también se vuelve un referente profesional y sociólogo en la zona, que tiene conocimiento de la zona, de los actores, cómo se mueven, los contactos y todo, también uno se vuelve un perfil interesante para los proyectos o las empresas que están interesadas en invertir en esa región. Y en este tema hay que tener mucho cuidado porque los años se van acumulando, porque eso es lo que tener mucho cuidado. Con la cuestión ética también, con los sectores a los cuales los sociólogos, digamos, que tenemos compromiso, ¿verdad? Que son esos otros sectores, digamos, de alguna manera determinados. De cómo mantenerme en una línea ética, digamos, y intentar pasar a grupos, es lo que yo le llamo. Este aspecto lo he resuelto solo aceptando trabajo para apoyar la implementación de proyectos que la gente espera, que la gente no adversa, ¿verdad? Y que yo veo que no hay salida, digamos, porque hay algunos que se adversan, pero a veces la comunidad los adversa por mala información o por manipulación, etcétera, y todavía vale la pena que no hay cómo se pueda meter. Si uno considera que, digamos, desde el punto de vista técnico, que eso es la explicación, pero si es porque el proyecto va a violentar derechos territoriales, culturales y demás, entonces mejor no se toque. En este marco de trabajo regional, también trabajo en el espacio académico, dentro de la Universidad de Costa Rica, que tengo más de 8 años de impartir los mismos cursos de servicio, ¿verdad?, de sociología para otras carreras en la sede del Caribe. La sede del Caribe, ubicada en el Cantón Central de Limón, la cual tiene una realidad compleja en su entorno, de críticas coyunturas como la que acabamos de pasar en el marco de la huelga, protagonizada por el Sindicato de Trabajadores de la Presidencia Ejecutiva de la y del Gobierno, con una participación de la comunidad que está al máximo marginada de la discusión de los temas de fondo. Esta realidad, o más bien realidades en las interpretaciones, son continuamente tema de noticias en los medios nacionales. Mensajes noticiosos cargados, en algunos casos con datos reales, por ejemplo, en cuanto a criminalidad, pero también bañados y abordados de prejuicios. Esos estigmas, prejuicios, se explican por una diversidad de factores, entre otros productos de las relaciones de colonialismo interno, que ejercen estructuras económicas y políticas del país central en esa región, así como en unos gobiernos centrales, y que tiene su origen desde el periodo de entrada. los cuales evidencian claramente las coyunturas de conflicto alrededor de la defensa de los recursos, de la institucionalidad local, o los efectos de las políticas del Estado, las cuales han generado impactos indirectos y acumulados que ni siquiera se identifican ni son medidos, como es el tema de la política de alimentos, que eso es un limón, es la zona que recibe todos los las poblaciones, bueno, una gran parte de las poblaciones que son erradicadas de todos, y eso es un tema pendiente, digamos, de los que quisiera estudiar, tener tiempo para estudiar el impacto que ha tenido de llevar población de estas características a presionar más ya sobre las presiones que poseen. Bueno, esta realidad inmediata de realidades está en esta realidad está inmerso nuestro trabajo académico en la sede del Caribe, la cual fue creado como resultado de una huelga, ¿verdad? De la comunidad que presionó para que esta sala abierta fue fundada en el 75 como servicio universitario centralizado y se convirtió en sede regional en el 79. Hasta ese momento no había educación universitaria en la región y sin duda ha permitido democratizar el acceso a esta y ha venido trabajando en propiciar una transformación integral de la sociedad en la cual se espera que nuestros discentes encuentren opciones de desarrollo. Se ha avanzado mucho, pero aún es necesario fortalecer más dinámica su vida académica para lograr una gestión adecuada al conocimiento, para el cual es necesario mejorar, sin duda, esa interacción entre la universidad y la sociedad. Más estrés integral, brindando mayor acompañamiento a los procesos locales de la sociedad. Pero más que profundizar en este tema, el cual también es importante que sea más acercarme al punto que me interesa, que es la utilidad que han tenido estos cursos de servicio que imparto para otras carreras o repertorios de las escuelas universitarias en esta sede. Es precisamente mediante estos cursos una de las formas que he encontrado para retroalimentar estos dos espacios de trabajo que les mencioné al inicio, en los cuales me muevo, siendo clave la gestión del conocimiento. Cada año llegan a nuestras aulas estudiantes de distintas partes de la provincia. Llegan a sus primeros años a universidades con desconocimiento de su historia, de su realidad, desinformados o lo que es lo mismo con acceso a información no confiable. Muchas veces solo con aquella que viene a los medios de comunicación cargada de estigmas, prejuicios, que tienden a confundirlos, lo más grave aún, que se convierten finalmente en verdades que van configurando su imaginario, lo cual termina limitando su propio desarrollo, lo cual es perverso en la medida en que tiene contribuye a perpetuar la exclusión social integral, se empobrece culturalmente y al mismo tiempo que lo hace de manera económica. O sea, los vuelven más que pobres, empobrecidos. Sumado a lo anterior, también con limitadas herramientas para comprender su realidad, llegan a pesar de esto con una gran identidad cultural, orgullosos de ser limoneros, pero con un bajo capital político, baja identidad ciudadana, producto entre otros de la exclusión social generada por el mismo sistema educativo y por la falta de espacios de discusión y de formación de jóvenes. Pero sí llegan conscientes de amenazados de la cantidad de estigmas que tiene Limón, su población y cómo viven ellos con él. En los últimos años han llegado a nuestras aulas más estudiantes de zonas rurales de nuestra provincia, provenientes de colegios públicos y privados, lo cual es positivo, porque antes estaba la población de la sede, era población de dirección de empresas o de estas carreras que tienen mucha demanda, que no entraba la Rodrigo Paso y estaba de Limón. Entonces había muchachos de Pala, de Guanacaste, digamos, diferentes zonas de Guanacaste están allá. Entonces, y no había casi población de jóvenes de allá. Ahora sí están logrando acceder todavía la población indígena, que tenemos poblaciones indígenas importantes, no están accediendo a la educación universitaria. Entonces, en estos últimos años han llegado nuestros aulas estudiantes de estas zonas, conformando aulas de gran diversidad, etarias, de género, geográfica, étnica, de clase social y cultural, en la cual velan y saltan también resistencias a la integración, demandando dentro del aula la necesidad de creación de diálogos interculturales para conocernos mejor entre todos. En este marco, los cursos de sociología para otras carreras permiten no solo dar a conocer el gran valor que brinda la sociología para conocer, comprender, transformar la realidad, que son finalmente el objetivo del curso, sino también desde una perspectiva de gestión del conocimiento abre un espacio invaluable para abordar esos temas con los jóvenes, temas sobre su propia realidad, buscando que al finalizar el semestre ellos tengan un mayor conocimiento, apropiación de su realidad y de los factores históricos sociales que explican eso. Los cursos parten de un elemento que se plantea como lúdico, así empiezo yo los cursos, y les pregunto, ¿qué es la sociología? ¿Para qué sirve? Partimos de este curso, partimos que el curso, y eso es un juego que les planteo, es decir, van a ver cuando termine este semestre, que la sociología nos va a permitir ver que muchas cosas que parecen naturales no son tan naturales, ¿verdad? Y a partir de esta simplicidad y juego de palabras, empezamos a ir abordando diferentes temas de la realidad, no solo internacional, nacional, sino también local. Sensibilizándolos de la importancia que como estudiantes universitarios adquieren mayor compromiso con su realidad, articulándose a procesos locales, al reto de la transformación social y a la alta capacidad que tiene la acción colectiva para contribuir con otro limón posible, con ese otro limón que todos soñamos. En la primera clase, generalmente se hace un diagnóstico donde los estudiantes, desde el conocimiento que traen, describen los conceptos básicos del curso, sociología, cultura, socialización, poder. Y esta hoja, con estas respuestas, son guardadas y después se vuelven a sacar al final de la clase, del semestre, como uno de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes adquiridos. A lo largo del semestre, un gran reto, cuando damos sociología para otras carreras, es mantenernos motivados, atentos, y en ese sentido una lección aprendida es el factor sorpresa, en cada clase, ¿verdad? Cambiando las técnicas, los recursos, ¿verdad? Y cada sesión distinta. Esta generación es más visual, en estas nuevas generaciones, lo cual el manejo y la comprensión de estos recursos se vuelve clave. Continuamente debo estar actualizando en videos, documentales, películas, trabajándolo para poder capitalizarlo didácticamente. También los muchachos aportan mucho, ya es porque que le encuentran el gusto, también se refieren a unos documentales y me pasan mandando. Sumado al factor sorpresa, a lo visual, la teoría debe presentarse de manera sintética, menos magistral, más aplicable, tomando conceptos claves para estructurar las unidades. Para la aplicación de conceptos, parto de la perspectiva del aprendizaje significativo para obtener los criterios a la hora de conceptualizar la sesión. Cada unidad o concepto debe quedar anclado y haberse llevado hasta la realidad inmediata y de ahí hacia escalas mayores. En cada unidad viajamos desde la realidad internacional, la nacional y a lo local, de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, desde una perspectiva de decolonización del mismo conocimiento y de la misma sociología. Buscando siempre recursos de contrasentido, donde los documentales, las películas independientes han sido claves en este viaje. La planeación de los semestres, el trabajar en la estrategia pedagógica del curso, de cada clase, nos ha permitido crecer mucho como socióloga, como persona y académica. Y detrás de esto hay esfuerzos continuamente, digamos, de mejorar los cursos, y lo cual llegó un momento en que me tuve que sentir la necesidad de matricularme en la licenciatura en docencia de la UNED, ¿verdad?, para poder actualizarme, porque también recordaba que cuando estaba en la universidad los cursos de sociología eran muy aburridos, y dando sociología me di cuenta que una de las puede ser más agradable, y que da para hacerla agradable. Y para enamorar a los estudiantes, al final me terminan diciendo, lástima que no han sido los días que nacen de esto. Entonces, los años de práctica profesional como socióloga en el campo de desarrollo comunitario en la docencia universitaria me han demandado continuamente reflexionar sobre los contextos culturales en los cuales llevo a cabo mi trabajo, los cuales cambian constantemente, como constante cambia la forma de trabajo que tengo que trabajar, pero todas con un común, tanto centroamericanos. Estos elementos cambiantes demandan un esfuerzo adicional a la selección de contenidos abordados, el problema práctico a resolver. Sin duda en estas tareas, encontrarme con Paulo Freire al inicio fue un teórico fundamental en su visión de la educación y del trabajo con comunidades. Cuando se trabaja en desarrollo comunitario, muchos espacios se vuelven de estudiantes de aprendizaje, no solo para los otros, sino para mí como profesional y sobre todo como persona. La Universidad de Costa Rica nos demanda que trascendamos de profesores, docentes, a convertirnos en académicos, articulando nuestro carácter a la docencia, la investigación y la acción social. Desde esa perspectiva, el esfuerzo de ser académico contribuye a mantener un aula viva, actualizada y en estrecha relación con la sociedad. sociológicamente me inscribo entre la investigación acción participativa. Esta es una vertiente que me ha permitido tanto dentro como fuera del aula, incluso el elemento de investigación para resolver un problema práctico o partir de esta para responder alguna pregunta, duda que se tenga sobre el entorno en el cual nos ubicamos, articulando la investigación y el diagnóstico como parte del tercer y los separados objetores. Buscando mejorar mi práctica docente, ahora, un tema que para mí es importante también es decirles que esto no fue así, digamos así, como que me estoy enamorando de las clases de sociología después de dar cursos, los mismos cursos por tantos años. Llegó un momento en que me cansé, después del tercer año de los mismos cursos. Y realmente, tratando de cambiar esto, fue cuando empecé a trabajarlo y busqué precisamente el sentido. Entonces a esto, a lo que voy es para decirles que a mí me gustaría mucho también a nivel del, y buscando también opciones laborales, que no sé, que es un tema que les propongo al colegio también, dos temas. Uno, abrir un espacio de retroalimentación e intercambio de la práctica docente, de los recursos, de cómo lo estamos haciendo, que eso me parece que es fundamental, considerando que los jóvenes son distintos, yo estaba como en la transición de... ¿verdad? Y el otro tema es que yo no sé cómo ha evolucionado el curso, los cursos de otras carreras, o sea, cuál es la cobertura de los cursos de sociología en otras carreras, si eso ha ido aumento o más bien se han ido reduciendo, ¿verdad? Porque en la medida en que se reducen esos cursos también se reduce, digamos, el espacio laboral. Entonces, digamos que esos son dos temas que sería interesante. Finalmente, y así rápidamente... contarles nada más que bueno, tenía este espacio también de ir viendo cómo iba complementando mis estudios de sociología, porque trabajo en el desarrollo, entonces hice una maestría en una que se llama Desarrollo Comunitario Sustentable, que fue importante en la medida en que me permitió complementar la sociología con alguna de la teoría que tenía que ver más con el desarrollo y también una diversidad de temas, desde el turismo rural, desde la salud, desde la gestión de los proyectos de pobreza, exclusión, soberanía alimentaria, economía ecológica, estrategias de reducción de pobreza, todos estos temas que son más, de alguna manera, instrumentales para nosotros los sociólogos, ¿verdad? Eso es importante porque entonces eso ya me dio como una misión integral a mí del trabajo comunitario, ¿verdad? Entonces eso te da cierto contenido teórico y metodológico que te permite, como sociólogos, ir colonizando, irse acercando a ciertos espacios o posicionando en ciertos espacios que no son tradicionales para nosotros. Entonces, esta formación en diversidad de temas facilita mucho el trabajo y el diálogo interdisciplinario, porque solo mediante la interdisciplinaridad y la cooperación interinstitucional es que se puede abordar de manera integral y sustantiva la sociedad. En estos espacios interdisciplinarios, la sociología permite una visión de conjunto, que si se quiere una visión estratégica cuando trabajamos en desarrollo, y facilita también el gerenciamiento de procesos, precisamente por la capacidad que tenemos los sociólogos de la multidimensionalidad, que nos permite descomponer la realidad, analizar individualmente esas dimensiones y volver a articular, digamos, en el análisis. Y teniendo claro esos lazos de articulación y desarticulación que están entre estas dimensiones. Y además otro elemento importante también en el desarrollo es que nos permite también poner en contexto. Entonces a mí, digamos, cualquier zona de Centroamérica donde me toca trabajar con indígenas, campesinos, aunque sean grupos indígenas, campesinos o afrodescendientes, hay elementos de contexto que, digamos, que la sociología, por esa formación que tenemos, yo estudié en la UCR, digamos, logramos poner en contexto rápidamente, digamos, rápidamente, ¿no? Pero nos permite, digamos, poner en contexto, no llegar desubicados a esas. Esta versatilidad multidimensional es de interés también en tareas relacionadas con la identificación y gestión de riesgos e impactos en proyectos, políticas y programas, visiones integrales que son cada vez más exigidos, precisamente porque es necesario avanzar en abordajes integrales a los problemas sociales. Entonces, aportando los temas, también un elemento también interesante es que trabajando con otras disciplinas, yo trabajo más en temas ambientales y rurales, entonces tengo que trabajar mucho con biólogos y ahora más recientemente con ingenieros civiles. Y es interesante porque yo le digo a ellos que nosotros los museólogos vemos fantasmas que ellos no ven. Y yo uso la palabra fantasma para referirme a esos otros elementos que están en un contexto comunitario de un proyecto en el cual estamos implementando, que ellos no ven, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las relaciones de poder, el tejido social, el grado de cohesión que existe, ¿verdad? Y lo cultural, que finalmente son los factores que ya sabe la cooperación, que son los que determinan el fracaso o el éxito de los proyectos. No, nada más decirles que hay espacios de oportunidad, digamos. Bueno, dentro del trabajo que realizo yo fuera de la academia también, es mucho la sistematización de proyectos y de prácticas, que para mí es importante también ese trabajo, porque como dice Daniel Mastro, estas son otras prácticas intelectuales que también es importante visualizar en la defensa de derechos y de territorios también, ¿verdad? Y en lograr posicionar la perspectiva de las poblaciones locales frente a estos proyectos, estas empresas y todo esto que está llegando o que acecha a las comunidades, principalmente rurales, que son las que yo me muevo. Aquí es interesante porque sí les quiero comentar que precisamente por los problemas que han habido con empresas, pensando en la OAF, Autopistas del Sol y estas, pero también con los proyectos de cooperación que son financiados por el Banco Mundial y el BID, ellos cada vez son más exigentes en el cumplimiento de una cosa que se llama salvaguardas sociales y ambientales. Y estas salvaguardas son un espacio que tenemos los sociólogos de trabajo. ¿Qué es lo que buscan en el caso del proyecto que yo trabajo, es financiado por el Banco Mundial, que trabajo, yo trabajo ahorita, en los últimos 2 años en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Entonces, ¿qué es el área donde manejan los empréstitos? Es interesante y eso es un mercado que se abre porque esta normativa pasa a ser parte de los contratos de préstamo. Y esos contratos de préstamo, esos compromisos que adquiere el Estado, jurídicamente tienen el estatus de una ley nacional y en caso que haya conflicto priva la del organismo internacional o la del banco. Entonces ahí es un espacio interesante también para el compañero que está trabajando con poblaciones indígenas. Esto es un tema que es poco conocido y que es un espacio que abre no solo de trabajo sino también para la defensa de los territorios de los recursos naturales. Y lo otro pues se les contaré esto. Muchas gracias por la presentación y ahora abrimos espacio para ustedes. Si quieren levantar la mano para los comentarios, para algunas preguntas, etc. ¿Cómo se llama usted? Los tengo en el siguiente, orden. ¿Alguien más? ¿Se me oye? ¿Perdón? ¿La persona atrás? Los tengo en el siguiente orden. Luis Yoga, Liliana, Mariana, Angélica, Marvin, Daniel, Hugo y Alba. Entonces empezamos con Don Luis. Carmen también allá. No, es muy interesante que este bloque se complementara muy bien. Sí, y realmente todo lo que apuntaron tanto los dos compañeros que iniciaron con el tema de las redes y el otro tema que me agradó mucho realmente, que me asusté mucho porque estaba yendo desde los jóvenes, ¿verdad? Son ya los que asustan. Pero realmente un planteamiento también muy interesante, ¿verdad? Eso, realmente ¿cuál es la participación de, digamos, del sociólogo en lo que es la gestión del conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo a partir de nuestras propias prácticas vamos desarrollando nuevas teorías, ¿verdad? Nuevos planteamientos, nuevos procedimientos? Y eso lo junto mucho con lo que Alberto Casia, con la cual me identifico mucho, digamos, en cuanto a experiencia, porque sí, en el caso mío, igual que Katia, empezamos más fuera de la academia que en la academia, trabajando. Por lo tanto, es muy distinto cuando uno sale a trabajar que quedarse, digamos, trabajando en la universidad. Con esto no estoy tanto menos, pero sí es más costoso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar a principios de los 80 en un centro de educación ambiente popular, Alforja, y lo que me tocaba era hacer análisis de coyuntura. Ese fue mi rol. Haga análisis de coyuntura en la situación centroamericana. Y entonces yo decía, ¿a dónde tendí yo eso? Y póngale. No había oráculo internet para ver qué era el análisis de coyuntura. Póngale y construya, ¿no? Entonces un poco como también dentro de la sobrevivencia, cuestiones interesantes. Igual, como decía don Daniel, lo de los movimientos sociales, nosotros no lo podemos perder de vista. Es algo que está, digamos, en nuestro quehacer y que lógicamente con las épocas que ha ido modificando, cambiando, ¿verdad? Pero que es parte, digamos, de nuestro quehacer trabajar mucho con eso, ¿verdad? Entonces, cuando llega uno, digamos, en estos procesos a trabajar con proyectos, pues los roles son distintos. Primero abrir esos espacios, como lo dijiste hoy en la mañana, muy claramente, que si llegaste como sociólogo y terminaste como jefe. Bueno, a uno le ha sucedido lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué se da esa situación? Que lo hablábamos a la hora de almuerzo. ¿Por qué un sociólogo llegó a trabajar a un proyecto, a una institución, y terminó siendo administrador, ¿verdad? El proyecto director, ¿verdad? Hay algo particular, digamos, para que un sociólogo pueda llegar a asumir, digamos, su rol. No solamente quedarnos en que solamente somos para hacer investigación social, sino, voy otra vez a lo de Carlos, ¿cómo nos insertamos en los procesos de gestión? Tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿verdad? Y ese es un tema interesante. Yo creo que el colegio aquí tiene un gran reto de abrir estos espacios de discusión, porque creo que estamos empezando realmente a compartir qué se está haciendo y qué se podría hacer, un poco en base a la expectativa que plantean muy claramente los compañeros, ¿verdad? ¿Cuáles son los nichos, digamos, utilizamos la palabra, el mercado, digamos, para recordar? ¿Solo la Universidad de Costa Rica? ¿Solo la UNED, ¿verdad? O algunas instituciones públicas, y cuando somos sociólogos de una institución pública, prácticamente somos acorralados o desaparecidos, ¿verdad? Es una lucha muy fuerte, digamos, realmente sobre el ente. Entonces, lo último, y disculpen que me haya extendido, hablaste de sistematización. A nosotros como sociólogos o como colegio, creo que debemos empezar a sistematizar esas experiencias. Porque ahí es donde vamos a sacar estas lecciones realmente que nos van a mejorar, digamos, este nivel de conocimiento, no solamente de la realidad en que estamos, sino de nuestro quehacer, digamos, profesional. Bien. Cure. Y Francisco, todo el tratamiento de la red, el llamado que están haciendo el colegio, ¿no? Para integre, digamos, esa dimensión, me parece que es importante, es necesario. Me parece muy valiente la participación de Ariel, muy valiente, porque colocaste temas que muchos en nuestras piensan, y creo que pusiste la atención en algunos aspectos que son como nudos. Yo principalmente quisiera destacar desde mi sentido, digamos, mi experiencia como socióloga, los retos principales que creo que tiene la academia del colegio en particular es integrar de mejor manera el concepto de diversidad. Somos un colectivo muy diverso, porque lo va a decir cualquiera que a veces uno escucha ciertas intervenciones y ciertos planteamientos y ciertas propuestas y de repente uno empieza que está en un aula y no estamos en un aula académica, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es importantísimo, ¿verdad? Reconocer de dónde venimos y cuál es la práctica particular de cada uno y cada una de nosotras. Que suena como algo ya conocido, algo ya sabido, pero es que integrarlo, realmente integrarlo, es un gran reto. Porque de ahí se deriva un montón de cosas. Un montón de cosas. No solamente se deriva la discusión y la reflexión de carácter estratégico sobre el sentido que tendría que tener, estratégicamente hablando, la acción de colegio, por eso de la discusión. ¿Vinculada a qué? Bueno, y lo voy a decir de una vez, lo que voy a decir mañana, pero me adelanto. Esta mañana escuchamos intervenciones, yo digo que amorosamente empáticas, porque lo dicen de corazón, los colegas que le plantearon, que el sentido, la mirada fundamental del colegio debe encaminarse a la mirada a la recuperación y la mirada y el enfoque de los estudiantes, con lo cual puedo estar de acuerdo. Pero si vinculamos eso con lo que acabamos de escuchar, a mí me hace mucho. Otro tipo de visión y otro tipo de confusión, ¿verdad? Mirar hacia Centroamérica, ¿desde qué lugar? Desde un lugar donde yo pienso que la disciplina de sociólogo es como gremio, ¿no? ¿Verdad? Es decir, se las trae. Hay mucha gente desempleada, hay mucho joven, como lo sabemos aquí en los planteamientos, y hay también muchísima. Yo no voy a decir falta de claridad, digamos que cada quien lo analiza desde su particular perspectiva, qué es la sociología y qué utilidad tiene, pero todavía el punto es el nuevo puesto en común, ¿verdad? No sabemos cuántos sociólogos, lo que hablamos en el almuerzo, ¿verdad? Cuánta gente socióloga, dónde está trabajando, cuánta gente está sin trabajo, eso no se sabe. Bueno, eso son, desde mi sentido, son prioridades fundamentalísimas. Del quehacer de un colegio, me voy a adelantar, voy a decir mañana. Pero me nace porque me sumo a su valentía. Me nace porque me estás inspirando. Javier, sí. Y quería decirle también a Katy que me encantó su planteamiento del viaje, de relacionar. Me recordaste a Argentina, creo que es del doctorado en educación. Que hablas de la sociología como un viaje de aprendizaje, ¿verdad? Y cómo eso lo llevas al aula, ¿verdad? Utilizando diferentes instrumentos, películas, lo que tengas, me parece fantástico. Y qué importante es que este llamado que hace también al colegio para que pueda crear un espacio de intercambio, ¿verdad? De las prácticas, ojalá, ¿verdad? Pudiera facilitar un espacio. Mariano, yo creo que nos vemos un poquito más corto y más concreto para después darle la oportunidad a los compañeros. Sí, escuchando a los compañeros y a la compañera, se me cruzan dos niveles de discusión. Voy a quedarme con la segunda. El primer nivel de discusión tiene que ver con el quehacer o el desarrollo de la sociología como conocimiento. Es toda una discusión que puede estar cruzando en unos momentos el debate acá, pero yo siento que el taller, el encuentro, apunta más bien a la otra dimensión, que es la inserción del sociólogo y la socióloga en la vida profesional, en el trabajo cotidiano, en las diferentes instancias organizativas, laborales y comunitarias. Entonces, me quedo con lo segundo, porque también me podrían criticar de que soy demasiado pragmático en lo que voy a señalar. Y empiezo por ahí. Vamos a ver. Escuchando a Ariel, que lo entiendo muy bien y en alguna medida vos dijiste bien que todos, antes o después, vivimos situaciones de ustedes jóvenes que arrancan un proceso de formación, que terminan bachiller, que terminan licenciatura, y luego están en ese ciclo perverso que no tengo experiencia, no me contratan, pero como para contratarme necesito experiencia, entonces tampoco lo hago, ese ciclo vicioso. Yo diría que ese ciclo no es solo propio de la sociología, tristemente es el caso de todas las disciplinas. Y más en el caso de Costa Rica, donde en ese espíritu pragmático hay una saturación de muchas carreras. Entonces, yo diría que tirar, ¿sí? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es aquellos que tenemos posibilidades de poder vincular a jóvenes sociólogos y sociólogas para que ganen experiencia, para que desarrolle un proceso de aprendizaje, sabiendo que efectivamente poco a poco es una forma de acumular experiencia que les va a servir para los centrales. Y distintamente, pienso que se ve que en un término de distribución económica. En esa lógica, a partir de mi experiencia personal, yo siempre me digo, bueno, ¿en qué medida yo soy competitivo en un mercado laboral o en qué medida yo soy competitivo en mi experiencia con otros colegas de otras disciplinas para defender mi nicho, pero al mismo tiempo para defender el aporte de la sociología, yo como sociólogo? Entonces, yo he aprendido que, bueno, yo soy de bases formación sociólogo, tengo una licenciatura, pero luego saqué una maestría en administración pública. Y a veces he trabajado más en temas de administración pública que en términos más sociológicos. Pero ahí quiero señalar algo. Yo creo que si una mañana, yo creo que efectivamente algo que tenemos que repensar los que estudiamos sociología es tener esa capacidad amplia de entender que la sociología es ese marco de referencia, ese basamento teórico, metodológico, investigativo, que nos da un plus, a diferencia de otras disciplinas, que mezclado con una maestría disciplinaria, con otras ciencias sociales, efectivamente somos mucho más competitivos. En lo personal yo lo siento así. Y creo que algo que hay que visualizar es el tema interdisciplinario, no solamente en términos de trabajar en equipos interdisciplinarios, sino formarme también yo interdisciplinariamente, con algunos estudios complementarios que a partir de la sociología me ayudan. Finalmente, ya me hicieron señitos por allá, a partir de la inquietud de Katia, yo doy cursos en la Escuela de Sociología. Como diría un colega que no lo voy a andar por ahí, Pablo Octavi, soy de la ciudadanía de la eterna Interinalgo, pero me ha gustado mucho, por ejemplo, ver cómo estudiantes de otras carreras de ingeniería, porque ahora tengo más estudiantes de ingeniería que antes, de dirección de empresas, de derecho, yo trato siempre de enfatizar cuál es el aporte, cuál es la perspectiva sociológica a sus diferentes carreras. ¿En qué medida ustedes tienen que ampliar esa cobertura de la realidad que las carreras propias no le dan? Y efectivamente he sentido que ha habido un buen eco de parte de ellos, y yo creo que sigue siendo válido esos cursos de servicio, cursos de arranque de carrera para muchos de ellos. En este momento, ya para terminar, la base del mayor número de estudiantes que tiene la escuela es este curso de semestre. Abrimos entre 25 y 26 cursos por semestre. Estamos hablando entre 800 y 900 estudiantes de otras carreras que no son sociología. Y entonces, o sea, lo que quiero decir es que ahí hay toda una venta de trabajo. El asunto es, creo que es el kit de este taller, de este encuentro es, ¿cómo logramos posicionar nosotros desde nuestra disciplina para que otros, que al fin y al cabo los contratan, valoren y entiendan ese aporte, esa riqueza desde la perspectiva sociológica para el quehacer cotidiano en que nos movemos. En el orden sigue, Angélica, pero si les pediría, por favor, que digan si es un comentario o una pregunta a quién está referida, porque es son cuestiones generales. Y entonces, ellos tienen la expectativa a la mesa de que es lo que quieren decir. Entonces, yo les rogaría que si es una pregunta, que digan es una pregunta y a quién va dirigida, y si es un comentario, pues bien, es un comentario. ¿Verdad? Es un comentario. Retomando la idea de lo que se desarrolla mañana, de que muchos. O sea, que parte de los cambios para desarrollar ese hacer sociológico se deben empezar desde la academia, desde que uno está estudiando la carrera. Entonces, en ese sentido, en el caso de nuestra experiencia en la UCR, hemos venido planteando por recientes cambios al plan de estudios la necesidad de introducir la práctica profesional dentro de la marca curricular, porque está la opción de hacer práctica. Pero, sinceramente, se premia más hacer la tesis y es difícil porque queda prácticamente a manos del estudiante si consigue el contacto para ir a hacer la práctica. La escuela no está haciendo como, o sea, podría hacer un enlace y tener una lista de contactos porque los profesores tienen contactos y demás para que digan, vaya a ganar prácticas al lado y se haga la conexión. Porque es cierto que nunca hemos salido aprendido. Tenemos que seguir aprendiendo porque parte es de ejercicio profesional. Pero si ciertas herramientas, o por lo menos que diga, para sentir en tal lado, practican tal lado, ya esas experiencias y poco a poco se puede ir uno colocando a salir y que el currículo diga que simplemente tiene título y todavía no tiene la experiencia. Lo mío es un comentario y a la vez también una propuesta, digamos, en lista de cosas que hemos conversado durante la mañana y que conversábamos durante la muerte también. En primer lugar, felicitar a los compañeros y a las compañeras por contar con sus experiencias, la verdad, son bastante enriquecedores. En algún momento, bueno, yo también me excluyo, digamos, del grupo de profesionales jóvenes, y que mis condiciones de estudio fueron enteramente distintas a las que estaban enfrentados, digamos. Y pues, por supuesto, uno también la tuvo difícil para abrirse el campo, ¿verdad? Y llegar a donde uno está. Una cosa que comentábamos ahora en el almuerzo, creo que es Viviana, se llama, ¿no? Viviana y con Hugo, era justamente que en nuestra disciplina pasa algo muy particular que yo no veo que pase en los niveles, digamos, que es que la gente que está muy bien, y la gente que está muy mal, ¿verdad? Justamente por ese mecanismo de acaparamiento, se llamaría, ¿verdad? O sea, la gente. Ustedes ven que la gente que se mueve en las consultorías, pues ya están, tienen un real expertise, ¿verdad?, en generar términos de referencia y no son expertos, verdaderamente en eso. Así como, qué sé yo, yo en el banco tengo contacto, ¿verdad?, lo que decía también Ariel, ¿verdad?, un capital social, un capital cultural, pues también me conocen en CONACOP, me conocen en CONADECO, me conocen en la Solidarista, me conocen los sindicatos, y entonces si quieren alguien que genere políticas para alguno de esos sectores, me buscan a mí, ¿verdad? Y pues por ese mismo egoísmo uno no va a decir, ah, mira, estoy muy ocupado, se lo voy a dar a un colega, ¿verdad? Entonces, digamos, la posición en el campo, ¿verdad?, en nuestra disciplina es 50% currículum, 50% redes de conocimiento y de poder. Entonces, algo, digamos, que veníamos hablando también y que hizo muy, muy atinente la metáfora de la compañera en cuanto a que los sociólogos vemos fantasmas cuando otros no los ven, ¿verdad? Justamente aquí estamos, pues quienes mejor estamos en la disciplina, o sea, si estamos colegiados es porque en alguna manera estamos vinculados laboralmente, ¿verdad? Y pagamos nuestra colegiatura porque al menos en mi caso mínimo lo escribimos. Entonces, ¿qué pasa con los invisibles? O sea, ¿quiénes son esos graduados que actualmente no están colegiados y que por lo tanto están desempleados o están en condición de precariedad? El colegio actualmente, hasta donde yo entiendo, y me disculpo si me equivoco, no cuenta con una investigación que en efecto dé cuenta de cuáles son las condiciones de empleabilidad, no de los asociados, ¿verdad?, sino de todo el gremio. Y eso es un instrumento fundamental para la toma de decisiones políticas, ¿verdad?, por parte de este colegio. Y ahí viene la propuesta. Justamente ahora discutíamos de la necesidad, e incluso yo me atrevería, digamos, voluntariamente a donar trabajo a honores, para generar un estudio, ¿verdad? Una investigación con base en las bases de datos de la UNA y de la Universidad de Costa Rica, para ver quiénes son los graduados, ¿verdad? En los últimos 20 años, por ejemplo, y ver cuáles son las condiciones, o sea, a dónde están trabajando, qué están haciendo, cuáles han sido sus especializaciones, cuáles son sus rangos salariales, etc. Yo me he reunido, por ejemplo, con el presidente del Colegio de Médicos, con Marino Ramírez, que es presidente de la FECOPROBU también, y él con toda claridad me dice, yo tengo 1000 médicos generalistas desempleados, que dan los instrumentos para saber, digamos, y darle seguimiento a ese tipo de cosas. Entonces, como nosotros, ¿verdad?, una de nuestras premisas de disciplinarias es que no trabajamos con base en nociones de sentido común, sino con base en datos objetivos, yo creo que un punto, ¿verdad?, una moción que yo propondría para la Asamblea Extraordinaria, y en vista de que el reglamento así nos lo permite, ¿verdad?, que hayan propuestas que surjan de los miembros, que pueden ser conocidas por la Asamblea, sea justamente que la Asamblea apruebe la realización de ese estudio, ¿verdad?, y si quieran voluntariar para participar, donando trabajo, como sea, ¿verdad?, y posteriormente se definirán cuáles son las condiciones. Es una declaración, no hace falta la Asamblea para la decisión de esto. De hecho, en el primer día de mañana, estamos tomando nota, ese tipo de iniciativas se van a tomar fuera del programa del 2015, del colegio. Oh. Entonces, es parte también de la excusa del cuerpo, ¿verdad? Establecer una agenda de acuerdo con los intereses de todos y todas los que estamos presentes en el acuerdo. Claro, el acuerdo de pleno le da mayor rango, ¿verdad? Puede ser, sí. Pero si se incluye en el plan de trabajo, sí, también. Bueno, eso sería. Espero que no interpreten que estoy dando una clase. Realmente no sé por qué se dijo eso. Pues había que invitar a un sociólogo distinguido que está haciendo el homenaje, que era una clase magistral sobre lo que está investigando. Y eso no implicaba humillar a nadie. Yo le voy a enseñar dos cositas metodológicas. Ah, bueno, antes de eso, esta mesa me parece muy refrescante. Y además que está en toca la herida exactamente de por qué estamos aquí y por qué la directora del colegio convocó a este encuentro con este tema. Entonces, están absolutamente, digamos, insertos donde tenía que estar. Bueno, uno como profesor siempre está en contacto con los jóvenes. Y es muy refrescante y muy... Muy bien. Hay dos problemitas metodológicos rapidísimo, que es algunas afirmaciones que se hacen sin comparación. Porque si usted dice que los sociólogos pasan por esas dificultades que están pasando, entonces tendría que decir que no ha estudiado las otras profesiones o que las estudió y que son, es peor nuestra situación que la de ellos. Y también desde el punto de vista generacional o temporal, porque eso sí ustedes lo afirman, ahí está entonces escrito, pasamos los más viejos las mismas dificultades, se han agravado o no se han agravado, ¿verdad? No es que estemos obligados a hacer eso, pero si no lo hacen tienen que advertir que no lo hicieron, para que metodológicamente su afirmación el lector pueda, digamos, valorarla hasta donde ustedes, digamos, están mirando. Eso es una cosa. Anecdóticamente, a mí me tocó fácil, porque yo era un abogado con bufete, yo estaba en un bufete muy importante. Y a mí la universidad me jala, me manda a Francia a estudiar para que venga a dar clases de sociología. O sea, yo no creo que muy pocos de los nuevos tienen una suerte como la que yo tuve. De manera que no me quiero poner en la situación difícil que muchos de los que están aquí sí han pasado, igual que ustedes. Ahora, en el fondo ustedes están hablando de mercado laboral. Y eso no es mala palabra. Uno no es neoliberal porque habla de mercado. Y en el ir al mercado, ustedes están hablando de la demanda. El mercado oferta. Es que hay una sobreoferta de parte de los sociólogos, del conglomerado de sociólogos y de las universidades que ofrecen que graduamos más sociólogos de los que la demanda necesita. Yo ese razonamiento no lo están haciendo ustedes, por dicha, pero no lo acepto porque se dice mucho. Yo pongo un ejemplo. Cuando yo me estaba graduando de derecho, se hablaba de la saturación de los abogados. ¿Y eso qué? Que éramos, cuando yo me gradué, yo era el número 800. Claro, había menos población. Ahora hay 25.000. Y cada vez que paso por los abogados, pregunto y hay 5.000 más. Se gradúan, las universidades privadas gradúan 3 abogados por día. Un nieto mío que está en el colegio quiere estudiar abogacía. Bueno, pues que hay muchos abogados. Entonces, es un muchacho avispado, saco buena nota, etc. Yo digo, no se preocupe, estudie lo que usted quiera. Porque ¿qué ámbito más competitivo que el comercio? Y sin embargo, ahí les voy a mencionar nombres de verdad, Credio, que es un señor que puso una pulpería en el barrio, en el pueblito rural de donde nació y creció mi esposa, tiene la misma pulpería que fundó ella, ¿se acuerda, verdad, chiquita, cuando abrió la pulpería? Con 5 cositas y una cortinilla a la par y una botella de guaro. Y después de, no digo cuántos años, para no, porque se puede enojar porque no está por la edad, pero ahora, Credio tiene la misma pulpería. Yo me crié en Cartago, y en Cartago había una pulpería que llamaba, no me acuerdo cómo llamaba, de unos señores apellido Alonso. Una pulpería igual. Y esos señores Alonso son los dueños de automercado. Entonces yo a mi nieto le digo, no se preocupe, usted va a competir. Si usted es bueno, le va bien. Hay otras circunstancias también. Entonces, y la otra, el otro ejemplo voy a poner es el del derecho penal. Comenzó a haber muchos penalistas. Bueno, no penalistas, sino abogados, porque no había especialidades. Abogados que se estudiaban en derecho penal. Y también la alarma. Yo entré a la universidad como asistente del curso de derecho penal. Además, soy profesor de Francisco Castillo, en el derecho penal, que son los penalistas más famosos, y dirigir la tesis. Y se decía, ¿qué se va a hacer? Y resulta que, por otras circunstancias que no tenían que ver con eso, cambia el código de procedimientos penales, porque además era muy eficiente, muy atrasado. Y entonces, más bien la universidad, que era la única que había en ese momento, tuvo que abrir unos cursos que se llamaron derecho penal, porque el Poder Judicial estaba reclamándole que no preparaba bien y que necesitaba penalistas. Porque entonces, con el nuevo procedimiento, que había fiscales, que había defensores públicos pagados, ¿verdad? Que había. Entonces, yo no estoy de acuerdo porque este es el ideal de, digamos, de determinados sectores económicos del país. ¿Qué la universidad me gradúa de lo que yo necesito ahora? Trampa en la que cayó el tecnológico con Intel. Y ahí está usted fuera. ¿Verdad? Entonces, pero sí hay que tener cuenta la falta de la mano. Podría hablar más, pero voy a decir solo una cosa. La demanda también se fabrica. Y otra cosa, los que tenemos esa preocupación, tenemos que estar todos en esa preocupación. No decir, el colegio, y como dijo ahora el compañero Alba, pero el colegio no es la directiva, no son ellos 5. Porque somos todos, entonces. Si hay un proyecto como el que vos vas a proponer, que es una buena inicio, formidable, pero que no sean ellos los que lo hagan, ¿verdad? ¿Quién va y quién entra? Es un buenísimo, es decir, ¿dónde has trabajado para eso? Posiblemente habrá otro. Pero el asunto es este, veamos. ¿Qué es el sociólogo específicamente? Ojalá que no haya extiende lo cual es el trabajo social. Lo que voy a decir no es que lo dedicaría si nos oye alguien de la sociedad, ¿verdad? Pero el sociólogo es un investigador, y ese es el perfil del sociólogo. El sociólogo es un científico. Es la profesión que forma para hacer ciencia, para investigar científicamente. Claro que nosotros la ampliamos y para que, bueno, para tener otras cosas que hacer, porque, pero de todas maneras, hay... No para comer, ¿no? Sí, claro. ¿Perdón? La ampliamos para comer. Sí, claro. Pero hay un área, yo no digo que sea fácil, ni que sea, no, pero hay un área que necesitaría sociólogos, muchos y bien calificados, que no la tiene y que hay que enseñarlos a usar a este tipo de profesionales. La empresa privada. Bueno, todo el mundo sabe mi orientación de izquierda y todo eso, ¿verdad? Pero yo jamás reprocharé a alguien porque, digamos, tenga otro tipo de ideas. ¿Eh? Cuando uno trabaja en una empresa privada, bueno, lo de él es una empresa privada con un sentido social, pero hay empresas privadas más privadas, que es como lo dice. Cuando contratan a un sociólogo, en realidad lo que contrata es un ideólogo, ¿verdad? Pero ¿qué tiene? Igual de abogado, yo, eso es absolutamente irreprochable, porque a uno reprochar, porque la corriente en el colegio es un poquito más tirada del centro de la izquierda a gente que no es así, de ninguna manera. Bueno, pero incluso en esa corriente no es, digamos, o de la mayoría o de un grupo que es el que más tenemos aquí, porque vea, todo lo que podría llamarse economía social, comencemos, quitemos a las sociedades solidaristas, aunque tampoco reprocharía yo que alguien sea sociólogo o sociólogo solidarista coincidiendo con los objetivos y fines de la sociedad solidarista. Tiene todos sus derechos, ¿verdad? Pero solo el cooperativismo. Fíjense ustedes, el 70% de la producción de café de este país se procesa en empresas cooperativas. Y veamos ustedes las cooperativas de ahorro y crédito. Ese tipo de empresa requiere de investigación, requiere de asesoramiento, ¿verdad? Hay como tres sociólogos en muy poco. Sí, pero si usted va, digamos, incluso hasta una estrategia se puede desarrollar para ir enseñándole a esa gente para qué sirve un sociólogo, ampliando un poquito, ¿verdad? Ampliando un poquito. Los mismos colegios profesionales, organizaciones sociales, había un muchacho, fue uno mío, digamos, que era el sociólogo de UPA, de UPA Nacional, y era el principal fuente de información de la directiva de UPA Nacional en sus decisiones. Jorge Hernández. Sí. Jorge Hernández. Otro tipo de organizaciones sociales de todo tipo que hay en el país, y no está en gobierno también, pero no podemos pensar que solo el gobierno sea el gobierno, porque es difícil. Mire, el colegio ha hecho batallas. Yo, como alguno me acuerdo de derecho, he participado un poquito, les he ayudado un poquito. Batallas contra el servicio civil, contra decisiones, el gobierno es muy difícil y están muy, no sé por qué, en contra. No sé si es todavía la tradición de que somos comunistas, otro parte de nada. Sí. Incluso acabamos de perder un juicio en el juicio contencioso administrativo. Y yo, pues, no sé, tengo mucha experiencia, pero he tenido otros juicios con él. Veo que no nos trataron bien. El juez y luego el tribunal constitucional administrativo no fue equilibrado. Incluso, ahí está el presidente, yo hasta podía escribir y que me puse por la luna, que puedo defender la técnica. Entonces, hay una animadversión en el gobierno, en las instituciones de gobierno. Por dicha que los que tenemos han sido buenos, ¿verdad? Yo he salido de un tonto que se ha jalado un sociólogo en alguna... pero ahí también hay que trabajar. Entonces, lo que digo es que es necesario establecer una estrategia, pero que no se descanse la directiva ni descanse solo el colegio, tiene que ser las universidades también, etcétera, para ir abriendo poco a poco. Y eso va a ser para ustedes. A lo mejor va teniendo frutos cuando ustedes se vayan acercando a mi edad. Reconocer toda la diversidad que hay en nuestro propio grupo y trabajo como consultor independiente y me especialicé a hacer el trabajo en una salida entre los trabajadores y los desarrollos humanos. Pero fue algo que yo me fui especializando porque, no sé, o sea, fue la vida, digamos, la que me llevó por ese camino. Y, ¿verdad? Y lo disfruto mucho porque no fue, no fue que estar dentro de los que me gastan mucho dinero. Entonces, pienso que es importante que si hay nuevos temas que han emergido, como decía Don Jorge, y preocupaciones en la sociología, esto debería traducirse en currículos, en especialidades que puedan vender y ofrecerse dentro del mercado laboral, ¿verdad? Que pueda permitir que el sociólogo se promueva también a nivel del mercado laboral y acabemos con ese perfil de estigma de que todos los sociólogos somos rebotosos, somos locos, etcétera, y eso nos cierra mucho los campos de trabajo. Me parece muy importante un poco retomando lo que decía ayer y lo que de todas las compañeras también, que dentro del currículum debería incluirse la práctica laboral, que les permita a los jóvenes que están graduando ir construyendo su currículum para que cuando salgan al mercado laboral tengan algo más. Y eso no es ninguna novedad y no se está inventando el agua caliente. Hay otras disciplinas en el mundo social que lo tienen, ¿verdad? Y hay otras carreras que no son de ciencias sociales que lo tienen. Y ahí es un plus que tiene el profesional que se está graduando para insertarse dentro del mercado laboral. Porque cuando yo no sé la experiencia de ustedes, pero yo me inserté en el mercado laboral porque me encontró, porque me encontró a alguien, entonces se decía traje, entonces se me recomendó con otro y así me fui haciendo mi propia experiencia laboral, ¿verdad? Pero no todos tenemos esa misma suerte, de las referencias que aún sigue siendo hoy en día un elemento importante para que se trabaje, que se recomienda, que vaya a ser el espíritu a mi experiencia también ha sido, y que es muy importante de la práctica laboral, que es que en la empresa, la puntuación que se hace ahora es muy importante lo que es la experiencia laboral. Yo podría haber participado en consultorías que las he ganado, no tanto por el título, porque soy licenciada, sino por mi experiencia laboral, ¿verdad? Y a eso se le da mucha puntuación. Entonces, en realidad, es un tema que es importante de abordar. Es importante también definir la sociología como algo útil, ¿sí?, para la sociedad. Como algo que es útil, como algo que es diverso, como algo que tenga distintas especialidades. Porque ya el espacio de trabajo donde el sociólogo era un investigador social que podía insertarse dentro de un centro académico está agotado. Hay que explorar otros espacios de trabajo y otros espacios laborales porque hay que pensar en las nuevas generaciones y en uno mismo también. Bueno, en la palabra por último está Carmencita. Bueno, ya no me dejaron mucho que decir, pero nada más quiero retomar varias cositas, felicitar a los jóvenes, porque en realidad me parece que nos puso el dedo en la llaga, ¿verdad?, para reflexionar un poquito en relación con el quehacer sociológico y ya directamente en el mercado laboral. Y esa responsabilidad, los que hemos trabajado en docencia, siempre para mí ha sido una preocupación. Digamos, cuando uno ve que se están graduando los muchachos y uno les ha ayudado mucho durante todo el proceso de su formación, al graduarse uno siempre tiene ese cierto temor, porque pienso que ese temor se tiene precisamente por lo que están pensando ustedes, más y Hugo. Que es una preocupación que ya en la Junta Directiva también lo hemos comentado varias veces en cuando sale el tema, de que es importante hacer un estudio relacionado con el mercado laboral de sociólogos. Si eventualmente hiciéramos un estudio de eso, por lo menos si no logramos irnos a las escuelas, si yo lo veo más complejo, digamos, pero podría ocurrir hacerlo con las escuelas de sociología, lo hacemos, yo había pensado hacerlo solo con los que son miembros del colegio, hacer una pequeña encuesta y demandarla. Incluso me había propuesto para hacer una ponencia sobre eso, pero al final el tiempo no me dio, y además los registros que tenemos en los colegios son muy expuestos, no dicen casi nada, algunos ni siquiera dicen la institución donde labora. Entonces, por ahí, mi preocupación, Teresa mandó en estos días, no sé si lo vieron, que nos daban no saber la información, pero cuando ni me preguntaron, cuando yo la vi, yo dije, ay, va a preguntar otra vez lo mismo, y eso no me dice mucho. O sea, deberíamos hacer eso. Una encuesta ya dirigida específicamente para analizar eso, para conocer la, digamos, el nivel de ocupación. De, y no tenemos que ser muy duchos, ahí está la encuesta de hogares. Si cogemos la encuesta de hogares, que casi se la aplicamos a todos los premiados, prácticamente ahí tendríamos con la mitad de las preguntas de la encuesta de hogares y preguntadas exactamente igual, tenemos la ventaja de que podemos comparar el nivel de todo el resto de ocupaciones. Entonces yo siempre he tenido esa preocupación. Entonces, bueno, yo también me apunto al comité de estudio ese, porque yo creo que es un reto importante. Entonces tenemos el reto de hacer ese estudio, que yo siento que sí deberíamos hacerlo, y que hay que pagarle a alguien para que lo dirija, lo procese, lo que fuera, o lo aplique, o lo recoja, que lo hacemos. Yo pienso que eso es una preocupación del colegio y también un deber del colegio, ¿verdad? Y si hay consenso, como decía Martín, y hay consenso por parte de la Asamblea, la ventaja es que los recursos que estamos invirtiendo en eso nos puede ayudar a todas, a sacar muchas dudas de todo lo que están planteándose acá. Otro punto que quería ver es el tema de el tema de las prácticas profesionales. Ahí yo lo veo por dos lados, o más bien casi por tres lados. Por una parte, creo que los estudiantes tienen sus propias asociaciones y como esa es una gran preocupación, podrían presionar para que las escuelas de sociología, los directores de sociología, remitan a las instituciones donde, incluso a todas, privadas y públicas, digamos un perfil de los quehaceres que pueden, o las actividades que pueden desempeñar los sociólogos, y ofrecer. Yo sé, en la Contraloría hay un convenio, no solamente una carta, no es una cartita al director de la escuela, hay un convenio entre algunas de las escuelas de la UCR para que manden a los mejores promedios a hacer la práctica profesional. Y de eso está que todo desea. Porque además las políticas ahora, y eso es lo que viene para el resto del sector público, porque ya la Contraloría lo está haciendo hace unos 6 años, es el famoso salario único. Está el salario único, los salarios ni se crean que es mucho, son como 375 o 400 mil, poniéndole mucho para un asistente de fiscalización, ¿verdad? Entonces ahí tenemos economistas, administradores, auditores y abogados, que hay convenios de la institución con los directores de esas escuelas. Entonces, pero eso sí, la Contraloría exige que sean los mejores promedios. Entonces, bueno, ahí se quiere que sean los mejores estudiantes pues, que aparezcan ahí, porque además tiene una ventaja, esos muchachos, además de ser la práctica profesional como unos meses, ¿verdad? Va a aprender todo lo que la Contraloría tendría que pagarles para poderlos capacitar, porque ahí todo es digital. Y todo ese proceso de hacerlo, de aprendizaje, de todos los mecanismos que hay de fiscalización, no son tan fáciles ni se aprenden en un día. Entonces, en los 6 meses o los 4 meses que los muchachos vienen, es tiempo ganado para la Contraloría porque prácticamente está libre de la capacitación. Entonces, yo lo veo en términos de lo que es, se hace ahí, sugiero que entonces sea por partes mutuas, no solamente las escuelas, los colegios y nosotros apoyar un proceso de este tipo, incentivando, digamos, por lo menos con las dos escuelas de sociología que tenemos en este momento, más importante, la UNA y la UCR, trabajar en esa línea. Entonces yo creo que ahí hay un plan de trabajo también. Incluso la moción podría ser montar un grupito de ustedes que estén interesados en el tema, de aquí, de la asamblea, y que le den seguimiento a eso hasta que logren que las dos escuelas hagan convenios interinstitucionales con empresas, con colegios, y que le enseñen algo que dijo Daniela Ministro hoy en la mañana, y es precisamente que tenemos una responsabilidad con la sociedad para explicarle qué hacemos los sociólogos, porque eso del quehacer sociológico no es fácil de explicar. Entonces muchos departamentos de recursos humanos no tienen ni idea de qué puede venir a hacer un muchacho de sociología de una institución. Habrá que hacer una carta o hacer un documento muy clarito del quehacer sociológico que podría ser uno de los productos de esa fundación. Perdón que te interrumpa, fíjate que eso puede ser en cooperativas grandes, en las asociaciones gremiales, por ejemplo, del magisterio, que son más poderosas, que vayan a hacer la práctica y a lo mejor vamos a ir abriendo la brecha ahí. Entonces ese producto de esa investigación no solamente va a ser para tener datos de que antes están haciendo los sociólogos, sino para poder decirle a los departamentos de recursos humanos, a las facturas institucionales, a los ministros, mire, aquí los sociólogos pueden venir a hacer esto, esto, esto, pero muy clarito en una página, porque eso hay que ponerlo clarito en el sentido que no lo van a hacer. Entonces, nada más, a raíz de la preocupación esa, mi propuesta más bien sería, hagamos como comisiones de trabajo, una que trabaje mucho en el tema de las prácticas profesionales y otros que trabajemos, yo me apunto en la investigación esa para ir diciendo cosas en concreto, y creo que no se me queda nada por ahí, pero era básicamente, creo que con esto que saquemos de este encuentro sería perdone, para como resumir eso que está hablando Katy, mañana en la plenaria le vamos a dar bono, porque si no, como que no terminamos con la mesa, y entonces, y eso es importante, muy importante, y la junta directiva lo tiene claro, y entonces este encuentro va a dar este producto, y le vamos a dar el seguimiento con toda la responsabilidad que tenemos. Disculpame un minutito, te voy a dar aquí lo que vas a decir. Solo una cosita, revisar un poco los antecedentes frente a estas preocupaciones que existen. Una, porque creo que el CONAR hizo un estudio de dónde estábamos y estábamos pensando. A mí, por ejemplo, me llamaron, las amigas, etc. Perdone un momento. Si es una cuestión de eso, yo quisiera que cerremos aquí. Y cuando lo vamos a abordar, yo creo que nosotros como investigadores, y como él bien lo decía, don Daniel, ¿verdad?, que es nuestro maestro, todos estamos formados, y cuando ya vayamos a analizar la situación, tenemos que hacer un estado de la cuestión, ver todas esas aristas. Entonces, pues, como que repetir lo que hacemos, y yo recordaría que... Como que es algo muy nuevo, pero me parece que también hay infancia. Empezando por todo el inventario que hay que hacer de los graduados, como bien lo decía Hugo. Y lo otro también, la experiencia de la Universidad Nacional, yo creo que yo estaba ahí, y la universidad, bueno, no sé, siempre nos han puesto prácticas en bachillerato, todas las carreras siempre han tenido investigación en todos los cursos, en todos los durante todos los años de carrera, y por ejemplo yo trabajo en el sector público desde que tengo 21 años o 20 años, y creo que pasa precisamente por esa experiencia. Entonces tal vez hay buenas prácticas para comentar. Gracias, disculpen. Vas a terminar de decir algo, pero muy concreto. Sí, nada más muy concreto. Que se me quedó ahí en el tintero cuando lo comentó Mariano, que es que en un foro que yo estuve presente, donde se habló precisamente del problema del desempleo de los jóvenes, y retomando también lo que dice Daniel, pues dicen que el 30% de los jóvenes están desempleados en este país. Solamente ustedes, un montón de gente está desempleada. Entonces, no es para que se tranquilicen, sino que en realidad es un problema nacional, ¿verdad? Y si vamos a los sociólogos, seguro que se nos duplica el porcentaje, pero el tema es que hay estrategias. Una estrategia es tener claro de hacer lo que me gusta, como decía Daniel, y lo otro es también complementar. El foro lo que decía era que el va a ser el profesional de futuro, va a ser el profesional en lo que le gusta y en lo que se formó, más que decían ellos, más idiomas, más todo lo que tiene que ver con informática y administración. Administración, ¿por qué? Porque usted puede ser ya en cualquier campo. Entonces, sí, nada más eso, porque esa es la recomendación, la conclusión de este foro fue ese. El profesional al futuro va a ser el que tenga por lo menos 2 o 3 profesionales. Bueno, entonces, para tener este bloque, les vamos a dar a ellos 2 minutos, ¿verdad?, para que nos hagan ustedes el cierre de acuerdo a los comentarios o preguntas. Bueno, sí. Sí, algo súper breve. Bueno, primero, felicitar también a los otros compañeros que expusieron con nosotros en la mesa, y decir que personalmente me siento muy satisfecho que el espacio en el que nosotros expusimos se haya prestado para este debate, que considero que es muy importante, tanto para nosotros las personas jóvenes que estamos iniciando en en el ejercicio de la profesión como para las personas que ya están insertas y los que van de salida, porque como exponíamos nosotros, el tema de los vínculos entre los profesionales de sociología es fundamental para poder proyectar la disciplina y para consolidar una carrera. Tenemos herramientas muy importantes que aplicamos en nuestro ejercicio de la profesión, pero que muchas veces no las estamos aplicando para nosotros mismos. Entonces, diría que es como un esfuerzo de hacer sociología de la sociología, ¿verdad? Utilizar las herramientas que tenemos, pues, para potenciarnos a nosotros mismos. Perdón, ¿sí? Antes de que terminemos, después de esta ronda le vamos a conceder unos minutos a Don Daniel, que nos tiene que hacer un anuncio, entonces, como para no nos despertemos de nada, Ron. Bueno, muchas gracias por el montón de insumos que han salido a propósito de esta mesa. Y en realidad, como diría Marvin, yo para mi edad la que tengo, yo siento los que estoy bien, relativamente. O sea, yo no estoy hablando precisamente por mí, yo estoy hablando por mis colegas, por los que en estos momentos no tienen trabajo. Yo por lo menos tengo la dicha de tener una beca de investigación, yo tengo un buen promedio, yo he estado vinculado, he hecho pasantías, pero eso no quiere decir que tenga que ganar solo por mí, ni que nosotros como colegios tenemos que ganar solo por nosotros mismos. Por un lado. Por el otro lado, la cuestión de lo que dice Marvin, y se ha repetido muchas veces, este cuadro aquí yo lo tomo de una profesora de la Universidad de Costa Rica que se llama Silvia Vázquez Solín. Ella de 1975 agarró a todos los profesionales y los hizo, vio cuántos sabían y qué se habían estudiado y qué habían hecho, y de esos logró contestar a la mayoría de ellos y agarró como 470. De esos 470 usualmente gráficos. Cuando me refiero a actividades no relacionadas a la sociología, ella no se refiere a la sociología académica, se refiere a que son call centers, que son ventas, que son cualquier otra cosa que no tiene ninguna otra relación de ningún tipo con la sociología, ni siquiera el mercadeo. O sea, no, el trabajo más básico posible que no requiere la aplicación de la formación sociológica. La otra, habría que ver quién está relacionada a la academia y en dónde están. Entonces eso podría ser un buen referente. Y cuando yo propongo esto, no propongo para decir, bueno, hagan ustedes, ¿no? Yo también estoy metido en la obra porque también estoy del colegio para que lo sepan. Digamos, yo también me meto en las propuestas que propongo que también van a hacer para mañana. En cuanto a la oferta laboral, yo no la digo como una mala palabra, lo digo cuando se le toma en los mismos términos literales que se le toma entre la lógica del neoliberalismo. Que alguien por ahí, quién sabe, crea sociólogos, quién sabe cuántos sociólogos, quién sabe cuánta demanda, y está sobresaturado el mercado y tal. No, yo lo que digo es en el sentido de que nosotros mismos somos seres activos de la sociología. O sea, que el mercado lo creamos nosotros mismos y que nosotros mismos estamos vinculados a eso mismo. O sea, no es un mero mano invisible la que está aquí, somos nosotros. Eso es lo que me quería referir. En cuanto a lo de los jóvenes, yo en ningún momento, y espero que no se equivoquen, que yo al principio lo dije, yo no parto de que solo estoy hablando de los sociólogos y pobrecitos nosotros jóvenes. No, yo parto de los datos que hay, precisamente por ese motivo y precisamente porque hay otra más información que está, digamos, latente de lo que existe. Reconozco que por supuesto hay vacíos metodológicos y también para las limitaciones de yo también estoy relacionado a mi tema de tesis, yo también tengo en ese sentido, es evidente que hay una deficiencia de información, pero bueno, ahora que ya lo estamos planteando, digamos, ahora ya estamos saliendo de eso. Y lo último que quería decir de que ser bueno o no, sí, bueno, en efecto, eso depende, pero también los contactos son importantes. O sea, por experiencia personal, he visto muchas personas que no tienen publicaciones, no tienen los mismos contactos, no tienen la misma experiencia, no tienen el mismo promedio, y están en lugares de instituciones públicas y privadas, y entonces se pregunta cuáles son los criterios de selección. Y no porque yo diga estoy resentido y estoy hablando como resentido, no. Es porque tenemos que poner planteamientos claros de quién elegir y qué es la sociología, que sea para todos y todas por igual, definidos, marcados relacionalmente. De derecha o de izquierda, en cualquier institución, en cualquier reparación del colegio, para eso estamos aquí, eso es lo que voy. O sea, que si nosotros mismos no vamos a definir, aquí muchos de ustedes tienen más años y años de años de años de años en profesión de sociología. Yo aquí estoy un bebé en la sociología, pero lo que digo es que nosotros mismos tenemos la capacidad creadora de definir y hacernos campo, como dice don Daniel. En el sentido de que si se va a uno otro lado, nosotros mismos estamos aquí, pero en el sentido de que nos dejen solos, pensando de que nosotros tenemos que abrirnos campo con nosotros mismos, es olvidar que somos un gremio, que estamos creándonos y que entre nosotros mismos nos apoyamos. O sea, no vamos todos en una misma dirección, la idea es que estamos agarrados en la misma dirección. Eso es lo que pienso yo, eso es como yo me imagino la sociología de aquí a varios años. No cada quien compitiendo solo así. Pienso, tal vez es una idea muy romántica, tal vez es una idea muy ingenua, tal vez sea mi idea, como joven, no sé. Tal vez estoy muy feliz de cómo están las cosas, no sé. Pero eso es lo que voy. En realidad, estoy muy feliz de que por lo menos hubiera un debate horizontal con nosotros. Y ni qué decir de los compañeros que hubiera clases por aquí, o sea, que nos están proponiendo más ideas, que se tomen como ciertas, las redes que ellos proponen, no las proponen como jóvenes, las redes que ellos proponen, las proponen porque tienen un conocimiento de eso. Entonces, precisamente por eso es lo que voy. Más bien, muchas gracias y ya no me entiendo más, pero voy a tomar café. Bueno, yo voy a ser lo más rápido. Básicamente me quiero referir, porque no sé si fue una mala interpretación, estoy mal interpretando lo que se dijo. Yo no, nunca, digamos, considero que trabajar en el sector privado sea, digamos, este mal, tenga una valoración negativa. Me parece que bien, y yo he trabajado ahí, en el sector privado, como dije, principalmente con cooperación internacional, que también es privado. Pero cuando uno está vinculado a procesos locales, ¿verdad?, o está trabajando, acompañando procesos locales, sobre todo con zonas donde ha habido mucha manipulación y otras cosas, como pasa en el Limón y como pasa en dentro, los territorios indígenas del Limón, que es un esquema trabajado, ahí es muy importante, si quieres apostar, tener cierta relación de legitimidad, de credibilidad y confianza con los sectores que estoy trabajando. Pero si yo estoy trabajando con las asociaciones de desarrollo y los estoy apoyando, y a mí me viene a buscar la empresa canadiense que está planteando la exploración, digamos, la exploración de petróleo en esas comunidades, yo no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque como les decía, son proyectos en los cuales yo no creo que tenga viabilidad. Sí me apunto a aquellos proyectos en que yo sí sé que va y que lo que está lidiando ahí o lo que está pasando es un problema de desinformación o de manipulación de un sector que también tiene intereses, y en ese sentido, digamos, la comunidad está... Es en ese sentido que sí quiero aclararlo. Y después, nada más decirles, en síntesis, que yo estudié sociología, que me encanta la sociología y que ha sido importante a través del tiempo, como decía el compañero, complementar con otras disciplinas, porque la sociología es como muy amplia. Lo importante es ir nosotros, como profesionales jóvenes, digamos, en su momento, ir encontrando el sentido y cuál es la línea o los temas que te gustan, y por ahí empezar a escribir, aunque nadie te quiera publicar en algún momento, a hacer artículos, a vincularte a procesos y todo eso, y eso también es experiencia, no solo en una empresa, también hasta apoyando, como lo hicimos algunos ad honorem a una organización, no ganaste ni un 5, pero esta organización te da la certificación de que tenés experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que se llama pagar el derecho a piso, y uno tiene que ser, innovar en los temas, y la sociología por eso es hermosa, porque ella es así, ella permite, o él, la sociología, digamos, él permite, o ella permite, digamos, una diversidad de temas en los cuales se quiere profundizar, que se vuelve todavía más amplio ahora en estos tiempos donde la sociedad demanda más, exige más, donde hay otros sectores más nuevos, y donde es importante, o sea, a mí me parece que todos pasamos por eso, pero que no hay que tener desesperanza y tampoco entrar, como dice don Daniel, en esos juegos tampoco perversos. Y yo estudié sociología y hice esta otra maestría, y ahora voy a estudiar doctorado en sociología, porque vuelvo otra vez a la sociología, ¿verdad? Porque quiero reflexionar ahora a partir ya de una frase, que todavía nos falta un poquito más. Muchas gracias. Bueno, ahora le tenemos el micrófono a don Daniel. Sí, nuestro presidente Rubén me pidió que hiciera un anuncio. Antes de eso, nada más como insumo, y como homenaje a Carlos Ojo, nuestro colega que acaba de fallecer, cuando él y Silvia, la esposa, eran alumnos míos, que eran todavía novios, hicimos un trabajito como parte de su trabajo como una universitaria, que yo se lo dirigí, sobre la ocupación de los sociólogos y sociólogos. El trabajito a mí se me perdió. Aldrúbal lo cita en ese artículo que menciona, que no voy a referir. Sí me acuerdo muy bien y lo garantizo, que una de las conclusiones principales fue esta. La fecha se la puedo precisar después, pero fue hace mucho tiempo. Las y los graduados con bachillerato encontramos desde choferes de furgón, y hasta cualquier tipo de oficio, y un porcentaje muy bajo trabajando en sociología. los graduados y las graduadas de licenciatura, todas y todos estamos trabajando. Si usted quiere, yo le preciso la fecha, porque entonces, creo que en este artículo de Rubal ahí la precisa él lo cita, digamos, citándome a mí, digamos, confiando que lo que está diciendo, pues sí, era cierto. Bueno. O sea, es que Rubal escribió y fue presentado en Japón en el Congreso Internacional de Sociología, que es el Congreso Mundial de la ISA, un artículo que se llama, que lo mencionó ahora de la mañana él, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y su impacto en la democracia. Se lo publicamos en la revista que yo dirijo, la revista de Ciencias Sociales. Él dio una fecha de cuándo podía estar ya en línea. Resulta que hoy le comunicaron que ya se encuentra en internet. Hay que entrar al portal de la UCR, ¿verdad? Y ahí poner la Argentina revista. Y ahí salen varias revistas, poner revistas de ciencias sociales y ya está el artículo ahí. Para yo tengo, solo encontré hace una semana que tengo la versión que fue publicada en la página, ¿no? De la revista. De la revista, sí, yo tengo el artículo, yo no lo había visto, lo leí hace 15 días. Esta revista, este es el número 144, esta revista sale digitalmente primero, pero en entrevista, con portada y todo, nada de eso es un entrevista, y entonces ya nada más que ustedes ponen, revista de ciencias sociales, todo lo que no se ve, también esa página.